104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hay casa, hay freezer. Hay bonobón helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer. Y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Vuelve Music Wins. 2 de noviembre, Mandarin Park, Massive Attack, Primal Scream, Tashultana, L'Imperatriz, Yo la Tengo y mucho más. Compra tus entradas en venti.com.ar y disfruta de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA Visa. Now, 97.9, Radio Oficial. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video, es un momento de reflexión, una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, deja tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son nuevos aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos darle fuerza a este rumbo. Tenemos que hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. La libertad avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y en... ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo. Bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Aquí ha nacido este programa, en esta terraza de Urbana Play, y estamos tomando un poquito de vitamina C. Te contamos, si no nos estás viendo en YouTube, en Twitch, en KZO, tampoco es que hay tanto para ver. No. Es decir, bueno, no se pierdan. Acá no pasa nada, si nos están escuchando. No hay robots, no, nada hoy. Nos tienen de fondo. Sí. La verdad que estamos muy contentas de venir a hacer este programa y si no, lo estaríamos escuchando. Eso es una realidad. Es una realidad, buen día. No estamos en bikini tampoco. No, no, pero no falta mucho porque el calor se hace presente. La humedad vuelve a ser tema, el calor, que si es temprano, que si es tarde. No es en lo que vamos a hacer foco hoy, sino en qué haremos foco, ¿no? Porque claro, hay muy poco de foco en estos momentos de fin de año. No, ya está. Pero no siempre está para afuera. Ya empieza a hacer un calorcito. Sí. Que está mejor adentro que afuera. En este momento que estamos sentadas en una grada en la terraza, sí, y el sol nos da de espalda, sentimos como que tenemos un... ¿Viste cuando los primos hacían y se iban a sacar una foto así como todos? ¿No tenés sí, un primo acá abrazado? Ah, claro, tipo una mochila de primo. Una mochila de primo, sí, o una mochila de campamento que tiene de todo y por ahí el anafe está prendido. Ah, ufa, claro, es como así, te quedó el calefactor en la espalda. Todos de estas cosas vamos a hablar toda la semana, toda la mañana. Toda la mañana. Mañana es el día de las madres, ¿no? Sí. Y que el que la tiene no la tiene, que el que está acá en este plano, en el otro, se le convirtió en Satán. No, no vamos a hablar de la madre, sino de la madre, de todos los consejos. ¿Se convirtió en Satán? ¿Fue lo que dijiste? Hay una... Bueno, pero sí, cada... Mira, no, no, yo para no dejarla pasar. Cada vez banco más lo que vos quieras. Ah, bien. Ah, ok. ¿Entendés? Sí. Eso me está pasando como que cada vez dices, yo no sabés, lo que constelo con la comida del gato, pongo la comida del gato ahí. Intenciono que no sé qué y yo te creo. Ahora, ¿cuál es la madre de todo lo constelado? Está llegando a un lugar. Estar afuera de la dispersa. Sí. Quiero que pongamos un pinchecito acá. Sí. Ahí va. ¿Cuál es la madre de todos los consejos? Sí, eso, para incluir a todos y a todas. Sí. Pues, no vamos a llorar acá o a extrañar a la que vive en el ático. Pero, espera, ¿es un consejo de madre en el que estás pensando o es no, un consejo madre? Te voy a decir madre. El mío. Okay. La madre de todos los consejos, ¿entendés? Porque sí. Es clickbait. Okay. La madre, pero de todos los consejos, es que hay que hacer pis antes de salir. Bien, okay. Ese es tu consejo madre. Es mi consejo madre, porque no es un consejo de madre. El consejo en sí mismo. El más importante, el más grande de todos. El más grande de todos. Bien. ¿Cuál es mi consejo? Hacer pis siempre. Vos me decís, hice pis recién y después me cepillé los dientes y después me... Lo último que haces antes de irte de tu casa o del lugar en el que estás, haces pis, porque no sabes lo que va a tardar el colectivo después, lo que te van a hacer esperar en ese trámite que tenés que hacer. Entonces, si vos te vas con el tanque en cero, tenés una autonomía. Pensalo en el celular. ¿A vos no te hace más feliz irte con el 100% o 99% de batería a un lugar y decís, tengo 40? No, pero le doy un chufito más antes de irme. Sí. Eso es el pis. Eso es el pis. Tal cual. Eso es el pis a la inversa. Sí, tal cual. De reversa, mami. Sí. Yo tengo la madre de todos los consejos aplicado a la vida, uso y recomiendo. Siempre que te vayas de viaje y despachás una valija, en la valija de mano, una chabomba y una remera. ¿Chabomba no te tenía? ¿Qué? ¿Qué había que llevar? No me dijiste en el último viaje. Pero ¿cómo no? Porque, por ejemplo, tu valija no llega, se atrasa, lo que sea, y vos te podés dar un baño, cambiarte tu ropa de interior, cambiarte la remera, que es lo que uno necesita cambiarse, después te pones el mismo jean y la camperita arriba, no pasa nada. Pero lo básico tiene que ir con vos porque tu valija siempre se puede perder y siempre se puede retrasar. Me gusta. Es muy bueno, la madre de todos los consejos. Tengo una madre de todos los consejos, Tequi, que tiene que ver con el doble factor de autenticación. Siempre tenés que tener activado el doble factor de autenticación. Y cuando hackean a alguien, le pregunto, ¿tenías activado el doble factor? Y te dicen que no. A mí me da miedo. Yo sé que lo hice cuando me lo recomendaste, pero en no todos me lados, ¿Pero te tenés que acordar la clave después o qué? No, te va a mandar por algún lugar que vos una confirmación. Entonces voy a decir que te avise por WhatsApp, que te avise por SMS o por mail. No es algo que te tengas que acordar, sino Te da un código ahí. Que te va a preguntar ahí si sos vos. Un pasito más. Espectacular. Bueno, en el 11-6861-1043, que es nuestra contestadora, pueden darnos la madre de todos sus consejos, porque quien no tiene ese consejo, o al revés, quien lo tiene lo necesita compartir. Sí. El que tiene un consejo tamaño como estos tres que acabamos de mencionar, como estas tres, lo tiene que compartir. Sí, porque es a veces no es valorado a veces. No es valorado. No, uno dice, che, llévate siempre la valija de mano y no te dan mucha bola. Sí. No. Pero es importante. Pero hay que ponerle el título que merece. La madre de todos los consejos, no es uno más. No, es la madre de todos los consejos. Déjennos sus madres de consejos. Claro, 11-6861-1043. Si entendieron lo que va, lo que sigue el programa es una bicoca. Buen día, levantemos la persiana. 2, 3. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto, yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes, pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suelta el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a darnos cuenta acá, en este proceso, digamos, de las 10 a la 1. Sol se ríe. No, agotada. Yo entiendo que a veces se cuesta hilar, ¿no? Pero tampoco es que soy hiladora. No me dedico a eso. Eso desde ya, por supuesto. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar haciendo Punto Caramelo, viene Galia Moldavsky para el Soñando. Vamos a pasarla espectacular, vamos a jugar al juego del jeringoso, vamos a tener premios, sueños, anécdotas, sorpresas, hasta las 13. Nos ves por YouTube, por Twitch, por Caseta Hoy en el 11-6861-1043. Nos dejas tu consejo madre, madre de todos los consejos. Buen día. Punto Caramelo. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Para mí, la madre de los consejos es que cuando se cuelga la ropa, la tenés que entrar antes de que caiga el sol, porque si no, se moja con el rocío. Besitos. Punto Caramelo. You don't gotta pretend. Este lado que ya podemos pisarlo y decirles que pasan 15 minutos de las 10 de la mañana, que tenemos muchas cosas para hoy, que tenemos un desayuno que es fabuloso y la verdad lo decimos porque lo hemos probado. Yo hasta que no pruebo todo lo de Martín Imán no les cuento ahora, como ya probamos, nobleza obliga decirles que Martín Imán trajo el desayuno, que vos también lo podés disfrutar y descubrir. Son productos artesanales elaborados con amor, con dedicación. Nos mandan videito cómo están haciendo el, todo lo que después nos mandan. Hay una relación, ya estamos en una relación con todo el equipo de Martín Imán. Hacen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes, cafeterías. Podés ir a la ventanita que fue Yulkin esta semana. Sí, y me atendió el mismísimo Martín Imán. Y yo no sabía que era Martín Imán y después nos dimos cuenta. Es nacido en Villa Pueyrredón y eso me gustó. Claro, también. Es vecino. Nació en Villa Pueyrredón y ahora está en Villa Urquiza, en La Ventanita. La Ventanita queda en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza, así que te puedes acercar ahí y decirle, che, ¿qué le mandaron a las chicas de Punto Caramelo? Eso quiero. Dulce, salado, un poquito de todo. Lo seguís en Instagram, @martin_iman. Tenemos una contestadora que es el 11-6861-1043, donde estamos buscando o compartiendo, mejor dicho, porque esto es un servicio, la madre de todos los consejos. Hay algunos ahí en la contestadora, a ver. Hola, chicas. Hola. Siempre ropa interior sana y limpia, porque no sabes qué batalla te toca luchar. ¿Qué batalla te toca luchar? Claro. ¿Qué batalla te toca luchar? Y lo dice como en cordobés, que ya es gracioso. Puede ser, mirá si tenés que ir al médico, te decían cuando eras chica. Tenés la media agujereada. Bueno, ojalá que no. Claro, y aparte no pasa nada. Yo vi un meme el otro día que o un TikTok que decía alguien se caía en la calle o algo y venían los médicos y le decían no la atendemos porque tiene la media rota. No pasa nada. Y bueno. Te puede haber roto ahí también. Pero eso se viralizó y no había redes. Claro. Era de madre, de abuela, era chela. Era de consejos de madre y de abuela. Sí. A ver, buen otro. Buen día, chicas. Buen día. Aguante el sábado de la mañana. Aguante. Aguante el sábado de la mañana. Mi consejo, que no sé por qué se me vino de la nada a la cabeza, es jamás confíen en gente que no tiene amigos. Jamás. Está bien. Bien. Está muy bien. Sí. Sí, sí, bien. Sí. Hay que tener amigos, por supuesto. No necesariamente de una época. ¿Viste lo que te dicen? Si no tenés amigos de la primaria, no confiemos. No, bueno, puede ser. Me lo han dicho, sí. Lo he escuchado. 11-6861-1043. Buen día. Consejo. Sí. Una vez que hiciste pis y saliste, siempre lleva toallitas húmedas en la mochila, en la valija, en donde sea. Las toallitas húmedas sirven para todo. Para todo. Sí. Hay unas chiquitas. Sí. Hay unas chiquitas que entran en la cartera. De bebés. Sumo otro, madre, todos los consejos. Esa toallita húmeda, pasala en la bandejita del avión. La bandejita donde después apoyás la comida. Está más sucio que un retrete. ¡No! La parte más sucia de un avión no es el retrete, es la mesita desplegable. Con lo cual, lo primero que haces es, le pasás una toallita de esas desinfectante y sos feliz. ¿Por qué, Sol, me diste esa retrete imagen? Imagínate un retrete. Sí. ¿Retrete? ¿Alguien que se equivocó? Porque el retrete se limpia y eso no. La mesita no. Uno más, retrete. A ver, che. Hola, caramelitos. Olis. Bueno, olis. Consejo de madre, siempre tener un burbujero chiquito a mano. Ay, te salva la vida. en una sala de espera, en súper. Ay, mi amor, caminando cuando están aburridos o cuando están aburridas. Sí. Nada. Te entra en el bolsillo, te entra en la cartera. Consejazo. Divina, divina, divina, un burbujero, está bueno eso, ¿eh? Regalos empresariales también ahora que se empiezan a pensar. Y un burbujero, grandes y chicos. Tuvimos unos burbujeros acá, una vuelta. Largo, sí, cuando vinieron los tabaleros, unos burbujeros largos, lindo. Largos, re lindos, todo fuera. Sí. Respeto al, ¿cómo es el, para que te borren de YouTube? Derecho al olvido, sí. Hay que sacar esos videos de YouTube, te lo re. En Punto Caramelo a las 10 y 22. ¿Temperatura te dije cuánto hay? ¿Cuánto? En Ciudad de Buenos Aires, 19.9. No está para cardigans. No, no está, está para cardigans. No está para cardigans, ya puedes guardar el cardigan. Ni para Montgomery, por eso terminó el tema. No, entendió que no era para hoy. Pero sí está para espontánea. Uh-huh. Es un día de espontánea hecha y derecha. Les voy a contar lo que va a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ustedes me dicen en dónde quieren que profundicemos y contemos un poco más, ¿sí? Dale. Por un lado tenemos la Expo Vivero en Cazón, Saladillo. ¿Tenés una remera Mark Ruffalo? Sí. ¿Querés lucirla? Me paró. Por supuesto, YouTube, Twitch, KZO, muchos rúfalos tenés. Sí. En el torso, digamos. Me regalaron mis amigas para mi cumpleaños y la diseñaron ellas. A ver, muy solcito, bueno. Correte los pelos. Los pequios. Mark, dice Ruffalo abajo y son distintas caras de Mark. Y hay una en calzones, agachado. Muy bueno, Sol. Muy bien. Bueno, tenemos remera de Mark Ruffalo y tenemos muchas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La Expo Vivero en Cazón Saladillo hoy y mañana. Me encantaría ir. Sí, hay exposición de viveristas y paisajistas. Amo viveristas. Venta de macetas, insumos, abonos para jardinería. Sí. Puestos gastronómicos, artesanías. Juegos y espectáculos musicales, ¿sí? El domingo cierra Nico Mattioli, entrada gratuita. Muy bien canta Nico Mattioli. Me igual encanta. A su papá, ¿eh? Me encanta. Sí. Bueno, tenemos por otro lado la fiesta provincial de la repostería criolla en Ayacucho. Uy, muy buenas todas las ye que hay. Sí, Ayacucho. De hecho, es sábado y domingo en el galpón de espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Me encanta. Hay tiempo. Hay tiempo para pronunciar nombres largos de fe. No creamos que hay que correr. Sí. Las fiestas tienen un nombre largo. Sí, en el galpón de espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Hay tiempo. Ahí está la fiesta provincial de la repostería criolla en Ayacucho. Es la edición número 16. Mirá si nos quieren querer hacer creer que no hay tiempo. Y sí hay tiempo. Vamos a hablarlo después con Shulkin y Boy Olmi. Tipo, bien, mezclar tequi y profundidad filosófica. ¿Qué les parece? Concurso a la mejor pasta frola va a haber. Cocina en vivo, artistas invitados, sorteo, feria de artesanías. Entrada gratuita. Me encanta esa parte. Tenemos primera fiesta del asado campero en Carmen de Areco. La primera, ¿eh? Muy chiquita, muy bebé, acaba de iniciar esta fiesta. Me va a haber concurso de asadores. Con importantes premios. Estoy para una tira. Fogón con guitarreada. Sí, espectáculos también. De destreza, exhibición de samba a caballo. Y el tema del espectáculo de destreza post asado, los sí. que hacen destreza para mí comen después de la atracciones destreza. Criollas sí, y está el cierre musical con Nano Nelson. ¡Ay, Nano Nelson! No, Nano. Nano. Nano. Pensé en Gustavo Bermúdez. Nano Nelson y Sonia Vega, entrada gratuita. Uh-huh. Y por último tenemos la tercera fiesta de la empanada en La Limpia. Ah. Y en La Limpia comemos. La limpia, sí. Bromatología pasa ahí, dice acá, ni les miro, chicos. Sí. Claro. Sigan con su vida. Bromatológicamente aprobada la fiesta de la empanada en La Limpia. La Limpia es localidad de Bragado. ¿Por dónde quieren que nos metamos? A ver, es la tierra de la rea, me pongo de pie. Bueno, y ponete. A ver. No, pues dice, me pongo de pie, estás en YouTube, Twitch, Casetao. Pero no quería matar al Dire. Y bueno, ya está. Sí. Ya lo hiciste. Matar al Dire, una banda indie. Yo también me paré hoy. Sí. Muchas paradas hubo. Sí. ¿Querés pararte, Shulkin? Sí. En un ratito. No, parate. Ay, qué fácil que sos. Sostenela. Listo. Ahora podemos. Bueno, ¿con cuál nos metemos? La que vos quieras, la más gratis. ¿Todas son tercera fiesta de la empanada de La Limpia? Sí. Bueno, dale. Esa, por favor. Yo no las veo metidas, las preguntas de hoy se las van a querer comer dobladas, me parece. Dale. Bueno, La Limpia es localidad de Bragado. Fuerte. Provincia de Buenos Aires. Está a 231 kilómetros de Cava. ¿A cuántos kilómetros está, Shulkin? 231 kilómetros de Cava. ¡Bien! Muy bien. Y a 10 kilómetros de la ciudad cabecera de Bragado, ¿sí? Uh-huh. El nombre dice... ¿Quieres arriesgar por qué se llama La Limpia? ¿Vos quieres arriesgar? Yo no. Es buena, ¿eh? Bueno, hay una señora, hay la historia de una señora. Ajá. Que era, trabajaba en un hogar. Y aseada, muy aseada, sí, la muy señora. Sí. ¿Julieta? Apareció una piedra. Está bien, el paleozoico, lateral. Te amo. Que estaban todas con un musgo y una piedra muy grande, limpia, completamente. Dijeron, y acá hagamos un. Es la respuesta. Una fiesta. Ganadora. Un pueblo. Bien, está bien. Por ahí, ¿eh? Está bastante cerca. El nombre dicen que es por una laguna cercana. ¿Ves? Que estaba vacía de vegetación. Ahí está. Y la laguna le decían La Limpia porque no tenía nada de vegetación. Era una laguna completamente pelada. Le iban a poner pelada. La pelada era fuerte. Sí. Y le pusieron La Limpia. Si querés la laguna, votá el pelado. Es la tercera edición de esta fiesta, les decía, arranca a las 10 de la mañana. O sea, ya arrancó hace 26 minutos en la estación de ferrocarril de La Limpia, ¿sí? Uh-huh. Que se llama... Tal cual así. Sí, tal cual así. Actividades principales va a haber a partir de las 15, como ahí se arma más fuerte. Uh-huh. Acto protocolar, desfile institucional, encuentro de peñas folclóricas, juegos de kermés para toda la familia, espectáculos artísticos, musicales y el gran concurso a la mejor empanada. Re, ¿cuántos repulgues tiene? ¿Cuántas vueltitas? Bueno, sobre la empanada te cuento. Por un lado que en la provincia de Buenos Aires el tipo de empanada que se hace... Es más cercana, viste que en distintas partes del país hay distinto tipo de empanada. Las empanadas de la provincia de Buenos Aires son más similares a las tucumanas. Ajá. ¿Qué tiene la empanada tucumana? Es bastante jugosa y en general, si son de carne, es cortada a cuchillo. Perfecto. ¿Sí? ¿Y tiene papa? No, no tiene papa. No tiene papa, esa es la salteña. La tucumana es cortada a cuchillo. En general, la tucumana es de matambre. Ok. Pero es una que se caracteriza por ser muy jugosa más que otras. La papa le absorbe el líquido. En cambio, cuando no tiene papa. Papa Don Preach. Papa Don Preach. Sobre el repulgue, tradicionalmente es 13. Uh-huh. Tiki, tiki, tiki, tiki, es el número ideal. Algunos dicen que es una cifra que hace referencia a Jesús y a los 12 apóstoles. Claro, y otros, 13. Por eso, claro. 13. Y otros dicen que es para que no se salga el relleno. Para que no pierda. Justo cerró en 13. Que justo cerró en 13. En Salta, por ejemplo, el repulgue va entre 16 y 19. O sea, si vos querés saber si una empanada es salteña, le contás. Tiene 16, es salteña. Y pero si alguien cree... Que quiere que vos creas que es tucumana y lo hace a propósito. Es salteña, pero la hace de 13, caes en la trampa. Y ahí cuando mordes y tiene papa, es salteña. Pero entre 16 y 19 es salteña. Salta. ¿Sí? Y 13, apóstoles o lo que vos quieras. ¿A ustedes les gusta que las empanadas tengan un sellito que diga JQH o que tenga un repulgue y tenga que estar ahí tipo con el ayuda a memoria. Odio a ver, el sellito. Tres pichines así es de choclo. Tres cuchuflis así. Sí. Como persona vegetariana, necesito el sellito, o sea, me da mucha más tranquilidad. Porque te crees, estás comiendo un pollo pensando que es. Si no las termino tofu. Rompiendo. Mm, si no las termino rompiendo para probar y si no es de lo que a mí me agrade, la dejo abierta. Entonces ya. Si se te enfría un poco, está bien. Hay confusión. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones sobre la empanada. Puede que lo tome, con lo cual estén un poco atentas. Y tengo la grilla. Dale. Grilla de espectáculos con horarios exactos. Porque, por ejemplo, les decía que a las 15:30 arranca el acto protocolar y a las 17:40 toca Tomás Sioffi. 17:40. Me gusta. No, y 30. Por ahí arranca 45. Con C y doble F, Sioffi. 18:20, el compatriota cantor. 19:00, Juaco el cuartetero. A las 20, La Bonita. 21:30, Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Muy bueno. Acuérdense de ese nombre, Yulkin. Y Rancho Aparte, a las 23, gran cierre con Cumbia Moderna. Me encanta. Va a haber además un concurso de la mejor empanada. ¿Y cuántas se pueden comer? Bueno, está entre mi gran pregunta es, por ahí, ¿eh? Empanada en un cumpleaños que hace alguien caseramente, digamos, infinitas. Ahora, empanada frita. ¿Cuántas se pueden comer? No, ¿cuántas se pueden comer? Tres. Sí, porque depende de lo que tomes también. Voy a decir algo que no está bien, pero por ahí las mujeres tres, los varones cuatro. Depende del cuerpo. Yo creo que si yo tengo una mesa, una invitación a mi casa. Fiona se come las mismas que Shrek. Sí, no es por género ahí, ¿entendés? Pero son ogros, no son mujeres. Pero entendés a lo que voy, pero no es género. Yo digo, estoy por ahí generalizando, pero si yo tengo invitados a mi casa, le calculo. Tres por persona para las chicas y cuatro para los chabones. Y después, que si después un varón se come tres y una chica cuatro, se compensa. Pero más o menos le apuntaría a eso, chicas. Muy bien, Sol. Sí, ustedes para consejos vendo, para mí no tengo. Unas preguntitas muy, muy, muy pequeñitas por si están metidas o no. Julieta Pink, capciosa. Sí. ¿Cuántas empanadas hay en una docena? Dale. Si la persona hizo las cosas bien, 12. Correcto, metida. Porque puede estar distraída y mete 13. Está bien. O misma mete 11. Misma línea, Yulkin. ¿Cuántas empanadas son 326 docenas? Dale, Sol. Es una regla de 3. 326 docenas, nada, es una boludez. 2 más 2, 4. 326. No lo sé. Por 12. Voy a tener un número porque no puedo hacer la cuenta ahora. 4.256. Estuviste muy cerca y te felicito por eso. 3.912. No, no estuve tan cerca. Lo que significa 50.856 repulgues de 13. Hermoso. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para Julieta Pink. En la empanada de carne cortada a cuchillo, el resto de los ingredientes, cebolla, morrón, ¿también se cortan con cuchillo? Claro. Correcto. ¿Por qué decimos carne cortada a cuchillo? Porque, ¿por qué? Claro, es verdad. ¿Por qué no decimos empanada de carne? Porque no es picada. Puede ser picada. Pero todo se corta con cuchillo, ¿o no? Tienes razón. Sí. ¿Qué decís? ¿La respuesta es sí o no? Sí, la respuesta es sí. Bien, perfecto. Bien higienizado el cuchillo que no la. ¿Cómo se llama? Contaminación cruzada, igual como se cocina todo. Sí. Yulkin, última pregunta para vos. Facilísima. Dije aparte a dónde había que poner un puntito y dónde había que prestar más chacarero, atención. El chacarero pastor. ¿A qué edad? ¿A qué edad grabó su primer disco? Ay. Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Bueno, era. No, lo hizo un poco grande. Bueno. Porque le vino la oportunidad de grande. Bien. Él tiene hoy, más o menos, tenemos ese dato. Sí, casi 70. Casi 70 y. 60. No, a los 42. Estuvo muy cerca. Escuchá. Subió por primera vez a un escenario a los 16 años de edad. Claro. Pero no fue hasta los 40 años que grabó su primer disco. Dame el punto. Desde ese momento hasta la fecha, lleva grabados 17 discos. Soy 0,5. Estuvo cerca. Hoy te doy un punto. Un punto te doy. Quiero, te caeme. Me encantó, Sol. Ay, las quiero, chicas. Brindemos con una empanada ficticia. Virtual. Sí, si no te las quito, no traen nada. Punto Caramelo. sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo, hasta las 13 por Urbana Play. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Hey. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it. But I can't with them. Do him forever in a minute. That's a my. Damn, fresh that these and I bump up like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Ayy, shawty craving on me, get the bacon on me. She waited on me. Damn, shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. Homie, point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, Unana. My heart. De la mañana, hay 19 grados 9 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Camila Cabello con Habana en Punto Caramelo. ¿Vieron que vivimos todo el día conectadas, chicas y conectados? Celus, compus, pantallas por todos lados. Bueno, si quieren tips, consejos para llevar mejor esa vida digital sin volverse locos, tienen que entrar al blog Buenas Conexiones de Personal, donde hay notas, entrevistas y mucha data muy piola sobre cómo usar la tecnología sin que te use a vos, y pueden chusmear la entrevista sobre pantallas y niñeces que hicimos con Tommy Balmaceda entrando a personal.com.ar/buenasconexiones y lo pueden ver desde ahí. Les va a servir un montón y también hay otras entrevistas que la rompen hablando de temas como inteligencia artificial, innovación y mucho más, así que ya saben. Bien, nos metemos, Yulkin. Y en el 11-6861-1043 hablábamos de la madre de todos los consejos. Hay algunos de ustedes, claro, a ver. Olis. Hola chicas, ¿cómo andan? Bien. Cristian de Cardales les habla. Cardales. Para mí, Uruguay, la madre de los consejos es derretir el queso mozzarella antes de ponérselo a la pizza en un hornito, en un horno o en una sartén. ¿Por? Uy, que me faltó datita ahí. Después luego solo se gratine, capaz. O que no se te, si ya la prepizza o la pizza está cocinada, que no se te queme para que se seque. Bueno, lo vamos a probar. Así que ojo con lo que dicen. Ajá, todo. 11-6861-1043. Buenos días, caramelas. Hola. Mi madre de los consejos es siempre antes de cruzar mira a ambos lados. Sí. Aunque la calle sea correcto, de un solo sentido. Total. Estoy con vos. Total. Y ni hablar con las ciclovías. Esto sirve para cruzar peatonalmente como también para los automovilistas y las automovilistas que como viene de la calle miran por un solo lado y venimos de la bici del otro. Claro. Sí, o puede venir una moto, algo también, una bici. Sí, obvio. No, no, las cosas que estamos descubriendo esta mañana, TC2000 te digo, Re. Hasta la 1 de la tarde. Viene Galia Moldavsky al Soñando y muchas cosas más. En Punto Caramelo dejan sus mensajes, su madre de todos los consejos en el 1168611043. Y la música que tenemos, ¿eh? Ahora llega Pet Shop Boys, una banda que creo que le va a ir bien, ¿eh? Tiro algunos temas que pinta que van a hacer una gran carrera. Les deseamos lo mejor. Mucha suerte para los Pet. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft? Hago eso, lo de derretirlo en una sartén o en el hornito, para que salga todo mucho más rápido. Cuando tenés pocas asaderas o un solo horno, por ejemplo, ayer lo hice, Las hacía a la parrilla. Entonces, bien. Al no hacerlas al horno, no llega a derretirse bien. Entonces, claro. Ya poniéndoselo arriba, queda mejor. Para muy bien. Te digo, igual, si las haces a la parrilla, le das vuelta como una pizzera arriba para que haga techito y se derrita. Está muy bien, pero evidentemente se acaba más rápido de esa manera. Muy buen consejo. Gracias por agregar, ¿no? Sí, porque nos quedamos con la duda. Esta audiencia es activa. 11-6861-1043. ¿Saben qué? Me gustaría que haya una cámara en vivo en un horno de barro que nos muestre todo el tiempo cómo entran y salen las pizzas. Muy bueno. Al Conicet, hay que decir. Que ponga el Rob. Eso. Un streaming de cómo se hace una pizza. ¿Qué streaming raro harían ustedes? Piénsenlo. Puede ser streaming de sus hornallas. No, yo querría hacer uno desde la rueda de un roller. Muy bueno, Sol. Como que vaya y que vos veas todo muy cerquita, hay cosas en el piso. Sí, pero ese gris. Bueno, pero me imagino distintos paisajes. Yo haría un streaming de mi arbolito cuando yo estoy durmiendo. Muy bueno. El arbolito de Navidad solamente en época, en diciembre, ¿sería? Claro, una vez que lo armo, no lo... Siento, voy a decir una boludez, no me juzgan, ¿eh? Es sábado de la mañana. No te prometo nada. Siento como que... Por ahí te jugo. No me alcanza el tiempo para mirarlo lo suficiente. Es muy poco, del 8 de diciembre al 6 de enero, 7. Claro, y encima en diciembre una está muy al palo. Claro. No, mucha actividad. Hay eventos a los que digo, no puedo, no voy, porque me quiero quedar viendo el arbolito en mi casa. Ay, cómo la queremos por estas cosas. Pero digo, no, porque yo esta noche quiero estar en el sillón mirando las luces prender. Son pocas noches las que está el arbolito en la casa. Mira, yo te regalé... Los que son pagos, digo que sí. Digo, eventos de los de ir a tomar una copa y... Claro, invítenla a los pagos. Un brindis empresarial, no, prefiero verme arbolito, pero porque... Te lo digo sinceramente. Te regalé un adornito para tu árbol hace un mes y medio y todavía lo tenés en la mochila. Sí, porque sé que está en la mochila. Ahora, lo tenés ahora en la mochila. ¿Quieres mostrarlo ahora o preferís guardártelo? Es un corazón del Perú. Me encanta. ¿Fuiste a Perú? No, pero le traje un sueño. Pues tú pásate por el aeropuerto. Ya tengo encima. Ah, es hermoso. De los primeros adornos nuevos que pero va a tener está mi árbol. En la mochila, hace un montón. Pero ya sé dónde está. Si yo lo bajo de la mochila a mi casa. Sí. De verdad. Un streaming de la mochila de Julieta me encantaría. Es espectacular. Bueno, quiero hablar con eso. ¿El carnet de River? Dale. Está todo, a ver. Está todo ahí. Ay, hacelo, ponelo en el arbolito. ¿Qué más hay en la Virgen de Luján? Todo esto la convocatoria. Ya pasó la peregrinación. Me la dieron ahí. Bien. Está bueno, un poco más. La cartera. Tengo una lima. El streaming de la mochila de Julieta. El streaming con de mi flash mochila. Con flash debería ser esa cámara, Sol. Porque si no. Acá puede salir un capibara. Todo oscuro. No pasa nada. No, chicos, es muy visual esto. Hacemos radio. Julieta está sacando, igual está relatando lo que saca. No hay problema. Yo y Casares, historias de amor, para que un no crean que soy tan burrita. Un ¿vamos? Libro. Un librito, dale. Librazo. Y esto sí es lo último que me despido. Sí. Andá yendo. Una cartera, que salí a algún lado y no quería vaciar la cartera, entonces metí la carterita chiquitita y cuando salí en la mochila. Y esa yo te la había usado y me te costó devolvértela porque me gusta mucho. Muy bueno. El Electro. Ay, me muero. El último, no, pero guarda. El último Electro. Electro, es un papel alargado. Ni siquiera todo bien, ¿eh? Está todo bien el Electro. Está bueno. Ponele la billetera. Sí, pero ¿para qué lo se quiero? No tiene billetera. Miren el Electro. El Electro parece un ticket de supermercado. Está bueno. El bobo está ok, chicas. Bien. Qué mujer. Bueno, me encanta esto porque es una gran idea. Vamos por esa cámara en vivo en el arbolito de Navidad de Juli Pink. Sí. Quiero hablarles de los streamings más locos e inesperados del mundo. Y en primer lugar les quiero hablar hoy del streaming de un parto. Literal. Ay, se hizo hace 10 días en Twitch, banda twitchera. 700.000 personas se reunieron para ver el canal de una twitchera streamer muy conocida que se llama... El canal de parto. Fandy, sí. A ver, esa cámara super 4K, fueron 8 horas. Había mucha gente, quien hizo trabajo de parto sabe que pueden ser muchas horas y que necesitas estar tranquila. A Fandy, este streamer de Estados Unidos que tiene 32 años y que es madre primeriza, fue madre hace 10 días, la asistían diferentes personas, pero ella parecía estar pasándola muy bien. Pero había mucha gente en una sala muy bonita. Creo que estamos viendo el momento, no sé si les impresiona. La verdad que sí. Saquemos. No es que impresione, pero no todo el mundo puede tener ganas de escuchar gritos de parto. Sin sonido es mejor, porque en realidad no ves nada. Está en una sala, hay una pileta, porque ella tuvo su parto bajo el agua, asistida por dos enfermeras y un montón de amigas y su pareja. Y lo lindo, a mí me puse a llorar, se ve que estoy sensible, me puse a llorar cuando nació el bebito, porque el bebito, dije, pobre, me están grabando ahora. Lleno de gente que grita a su alrededor. ¿No es re lindo que nazca un bebé en paz? en vez de en un streaming. Claro, sí, pero no me parece el horror. Bueno, total, pero esto está pasando. De los primeros derechos violados de las infancias, que esté su parto streameado. Bueno, claro, es malísimo. Una decisión de ella igual, nadie lo obligó. No, obvio, digo desde la bebé. Mirada del bebé. Sí. Que ni hablar todas las cosas que los aritos, todas las cosas que se hacen en nombre de los adultos. Sí. Que me parecen el horror, pero esto es, sí, es sí, tremendo. Sí, tremendo ese pibe que ya nació al mundo y se vio en un streaming por 700.000 personas. Entre ellas estaban el director ejecutivo de Twitch, malísimo. Que se llama Dan Clancy. Es lo más loco que vi hasta el momento de un streaming. Es que es como es Truman Show. Cuando veíamos Truman Show, sí. la película, que es increíble, pensábamos qué locura y qué ficción. Qué distópico. Y es como, nada. Sí, se te estruja el corazón, no solamente por ver un niño nacer, sino por ese contexto. Bueno, sábado de la mañana pasan estas cosas. Sí. Fandy es streamer de videojuegos. Sol, sacale la tenencia. Juega o la tenencia. Y jugate un Assassin's Creed en vez de un parto. No, malísimo. Juega al Overwatch, League of Legends, es muy nerd y hizo esto hace 10 días y no, todavía está online y hay un montón de gente que lo está viendo. Buah. Vamos a pasar de página y vamos a ir a otro streaming que creo que a este le va a gustar mucho, Sol, y con esto te vas a sentir mucho mejor. Ay, porque ojalá. Te quedaste angustiada. Ay, sí, sí. Se quedaron angustiadas las dos. Sí, no me gustó. Bueno, olvidémoslo. Después vamos a votar cuál les gustó más. Hablemos. Yo ya sé que este no. Tengo dos muy luminosos. A ver. Lanzaron esta semana un canal que transmite en vivo 24/7 la Tierra desde el espacio. Ay, 24 amo, horas. Amo. A ver. Y vos decís, esperá, esto ya lo hace la NASA desde la Estación Internacional. Bueno, ay, amo. Lo que pasa es que son cámaras 4K y es un servicio que por ahora está solo en Reino Unido. Yo traté de ingresar solamente con una VPN, te tenés que hacer un usuario entrando a un sitio determinado que es itvcorta.com. Bueno, y ahí vas llegando al lugar. Es que cuando estaba el streaming del CONICET del fondo del océano, yo tuiteé, estoy para uno igual, pero para el espacio, claro. O sea, para afuera. Sí, pero me parece que puede ser más aburrido, sí, pero ves pasar una chatarra espacial ahí, una basura. Sí. Yo a veces, cuando terminé el CONICET, que tenía abstinencia, puse el de la NASA. Ay, me dormía con ese, con el de la NASA, pero sí, es bastante aburridón. Bastante aburridón. ASMR, en este caso se llama Space Live. Fan. Entonces, no es un programa tradicional, sino ves la Tierra desde tres perspectivas, que es la zona de acoplamiento de la Estación Internacional. Me encanta. Hay otro plano horizontal en donde ves amaneceres y tormentas. Oh, qué hermoso. Es maravilloso. Y una cámara que está dirigida hacia la superficie terrestre, en donde de alguna manera podemos saludar. Muy bueno. No nos vamos a ver. ¿Lo podemos ver en YouTube? Mucho antes de los streaming estos famosos, yo era muy chiquita, tendría 20, early 20. Sí. Y había una cámara en Bariloche, en las intersecciones de las calles Mitre y Rolando. Y yo cuando descubrí eso, la ponía de fondo en la computadora, entraba, y se actualizaba la imagen, no era en vivo. Se actualizaba la imagen por cada minuto. Y veía ahí la esquina cómo estaba, si estaba nevando, si la gente pasaba muy encamperada, todo. Pero tenés que una foto por minuto. Me encanta. Mitre y Rolando, un beso. En Mar del Plata hay un canal también que transmite 24/7 de cable, uno local, que ves la ciudad en un punto todo el tiempo y te dice la temperatura, las noticias, y siempre es la misma cámara. Claro. Bueno, me decía, Sol, ¿cómo ver esto? Este servicio que lanzaron está en Reino Unido, pero se pueden ir a YouTube, poner Space Live y van a ver que la NASA, a través de la Estación Internacional, te muestra en vivo muchas imágenes que no son 4K. Eso, por eso es novedoso esto. O Sol, comete un inglés y decirle, ¿no tenés un VPN? Ay, me gustan los ingleses. Ay, me quedé así, le decís, tuve un VPN. Un novio inglés. Y bueno. Ahí está. Bueno, o pueden googlear también NASA Livestream y ahí encuentran todo. Con S, no con Z, porque le muestran las arenas. Claro. Siempre cuidado con esas cosas. Bueno, este les gustó un poco más, ¿no? Sí, mucho más. Fan total. Y tengo este que es un hit nuestro de Punto Caramelo. Diría que es nuestro de nuestros primeros años, primer o segundo año. El streaming de los osos panda. Ay, volvemos, volvieron. Ay, los amo. No, los amo. Esto los está pasando mucho. Ahora. En el Valle de Wolong, en China, hay un centro de pandas que es muy difícil de pronunciar. Shenzhuping Hengda Panda Center. A mí me pareció muy fácil. Ayer se lo mostré. Lo mostré a unas criaturitas, a unas niñeces, y me dijeron, no, pero le están poniendo juegos. No me gusta esto. Están interviniendo en su ecosistema. Sí. No, en este caso es un super parque nacional en donde le ponen algunos juegos para que la madre panda juegue con su cría. Mirá cómo es circular y cómo volvemos a un caso de éxito de la relación de la madre con su cría. Es hermoso, es hipnótico ver la relación que tienen, cómo juegan, cómo la madre protege todo el tiempo a su hijo. Así que si quieren ver más de esto, van a explore.org. @pandas y hay un canal de YouTube que no solamente hace vivos de lo que sucede con los osos pandas, sino ves gatitos rescatados, no, otros tipos de osos, perritos y otra fauna. Bien, Chulky, la verdad, para todos los gustos. ¿Eh? Estoy para abrazar un panda. Bueno, voy a dormir abrazar un panda. Ahora te pido uno por aplicación. Dale. Punto Caramelo. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my cantando todo divino. Hasta la una de la tarde estamos haciendo Punto Caramelo en YouTube, en Twitch, en KZO, en la radio 104.3. Te levantaste, estás laburando, porque siempre pensamos que alguien está amaneciendo y hablamos despacito. Gente muy activa. Más temprano que nosotros, se levantó. Pero muy temprano. Gente que se sacó sangre, gente que fue a correr. Gente que está limpiando los vidrios del negocio. Que trabaja y que le parece un día más. Así que ahí estamos para acompañar de fondo, tranquilo, un rato, todo el programa. Idealmente. Viene Galia Moldavsky en un ratito nada más. Vamos a charlar con ella y va a ser una jurada para mí muy interesante del Soñando, que ustedes saben es el certamen de sueños con famosos de la República Argentina más importante del globo, donde los sueños que vos contás en una sobremesa, en un asado, no sabés, soñé que y se te meten todos los famosos y famosas, nadie le da bola casi. Y te podés llevar dos noches en Dazzler by Wyndham, que es donde los sueños, por supuesto, no quedan solo en la almohada, se hacen realidad. Tenés buen descanso, una ubicación privilegiada, desayunos que parecen salido de un cuento de hadas. Si te gusta viajar, soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles: Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos otros. Entra en dazzlerhoteles.com y ahí descubrís cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables. Dazzler by Wyndham.

Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbit Club, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Let me work it out. Somos la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. 11 y 6, con el tema de Fito Páez en Punto Caramelo. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Aprovechá y viví cada día junto al Peugeot 208. Financia más del 50% de tu 208 hasta 20 millones con tasa 0 a 18 meses. Disfruta de 12 meses gratis de servicios conectados. Conoce más en peugeot.com.ar. Peugeot 208, endorfina tu día. Ya llegó Galia Moldavsky y en el 4775-6688 contás tu sueño con famosos, con famosas. Y participás por dos noches en hoteles Dazzler. 4775-6688. Ya llega a Punto Caramelo el Soñando, sección que le encanta a Bono de Yuchu. Pero le encanta, me lo dijo, ¿eh? Doy fe. The shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved. The stone it has been moved. All debts are removed. Ooh. Oh, can't you see what love has done? Oh, can't you see what love has done? Oh, can't you see what love has done? What has done to me? Love makes strange. Estás, si recién te enganchás, hasta la 1 de la tarde estamos en YouTube, Twitch, Caseta O en el 104.3 y abrazamos y aplaudimos a Galia. Hola, ¿eh? Sí, querida. Bien, buen día. Buen día, chochas de recibirte, amiga total. Amiga, amicha. ¿Y en qué andas? Bueno, estoy... ¿Qué ando en muchos sentidos? Estoy en lo profesional, empezando a escalar mi propio canal de YouTube, mi emprendimiento personal, siendo mi propia jefa por primera vez. Invitemos a la audiencia caramelera a seguirte. Ponen Galian Moldavsky en YouTube y ahí les aparece el canal, que es un canal que tiene por ahora principalmente entrevistas sobre como fenómenos sociales que siento que están pasando ahora, como por ejemplo si nos estamos volviendo más idiotas por la tecnología. Sí, la respuesta es sí. Me suscribo y voto sí. Sí. Okay. Comento sí. El video dura un segundo y termina. Sí, son entrevistas sobre gente que siento que lee muy bien la actualidad como y esos fenómenos sociales que quizás nos están pasando y... Nos cuesta ponerle nombre o lo sentimos, pero bueno, como que lo dejamos pasar. Y estoy estudiando profesionalmente pastelería. Muy bueno. ¿Y eso venía de antes o se te despertó ahora? Me pasaron dos cosas. Primero me volví, el año pasado me volví muy fan de Nora Ephron, que bueno, quizás la conozcan por haber sido la que escribió el guión de Cuando Harry Conoció a Sally. Y ella se caracterizaba en sus libros, yo leí muchos de sus libros, por ella hacía como columnas de cocina, no era una cocinera profesional, pero mezclaba como relatos de la vida personal con la cocina. Y ella como que explica un poco su vida a través de la cocina. Y viste cuando te volvés muy fan de alguien y querés ser como esa persona. Claro. Sí, obvio. Entonces ahí empecé... como a cocinar, a estudiar pastelería por mi cuenta con videos de Osvaldo Gross. Bien. La persona que yo más amo en el mundo. Y yo soy su fan más activa, considero, actualmente. Porque hay mucha gente que quizás es fan, pero no está tan activamente fan como yo de Osvaldo Gross. Le que le respondo stories. No me respondió ninguna todavía. No, perimetral, ¿no? A nada. Sí, sí, a nada. Y que la balancita y pesar y que todo tiene su... Viste, y yo siempre era como team salado de la gente que te dice, no, pastelería es imposible porque es todo muy exacto, tenés que pesar todo, no podés improvisar, qué sé yo. Y no sé, en un momento me aburrí un poco de cocinar salado, sentía que estaba cocinando siempre lo mismo y dije como, bueno, eso, pruebo con dulce y como que descubrí un universo espectacular y después apareció la posibilidad de estudiar en el EAG, que es la EAG, siempre le digo mal, que es la escuela que dirige Narda y bueno, y estoy estudiando y esa es mi vida ahora. Y familiares, amigos, amigas te empiezan a decir... Che, sí. te copás con cumpleaños tal, ya tenés ese laburo moral, digamos. Sí. ¿Y en qué estás en un buen momento de qué, pasteleramente hablando? ¿Viste que planes, planes. Estoy obsesionada con el flan de dulce de leche, o sea, el que contiene dulce de leche adentro. Qué rico. Y estuve probando distintas recetas a ver cuál es la receta definitiva. Como que vengo haciendo mucho flan de dulce de leche, tipo, este tiene mucho dulce de leche, este tiene muchas burbujas, este tiene, bueno, así. Hasta encontrar como, viste que es medio como, bueno, a tu estilo. Lo que tiene para mí en eso la pastelería es que de la misma receta hay 500 versiones, con más dulce de leche, con menos dulce de leche, con más crema, con menos crema, etcétera. Obvio que no es lo mismo el resultado final, pero bueno, aprender eso me parece fascinante. ¿Y cómo se vincula aprender a cocinar y tanto probar con que no, o sea, que no sea en casa de herrero cuchillo de palo después, que no te asquees de probar? ¿Existe eso o siempre es todo placentero? No. ¿No querés oler más a caramelo, ponele? No, me agoto. Hay recetas que quizás en un momento ya no las quiero ver más. Intento llevarlo y también, o sea, en mi casa, digamos que tener postres todo el tiempo a disponibilidad no es el mejor plan. Entonces intento llevarlo a lugares. Como que voy a cualquier lugar y llevo... Entonces ahí hay unas quizás, probadas. Pero quizás es un postre comido lo que llevo. Claro. Pero es como para sacarlo de la heladera de mi casa. Total. Pero no, descubrí un mundo espectacular. Es un mundo espectacular y muy infinito también. Una pregunta. ¿Se comen postres en la cama? Es una pregunta que siempre... No, no se come nada en la cama. ¿Nada? No se come nada en la cama. Sí, postres sí. No, porque la cama es sagrada. La cama es sagrada. No, la cama es sagrada, no la podés tratar como si fuera un pedazo de alfombra. No, y un lamparón de un brownie después. Toda la vida vas a ver eso ahí, no se va. No. Y además, solamente la idea de sentir que estoy comiendo, durmiendo con comida a mi alrededor, migas, me resulta muy agobiante. ¿Y soñás mucho con las comidas que haces, los postres? ¿Soñás que batís? ¿Se te involucra? Sueño poco en general. Siento que bajé mucho la tasa de sueño recordado con respecto a, no sé, a cuando era, a la infancia. Yo cuando era chica me recordaba de todos los sueños y, no sé, en la adultez no me acuerdo tanto. Quizás porque estoy estresada de bruxo toda la noche. Es el bruxismo es como ya... Mi único recuerdo de la noche es la tensión en la mandíbula a la mañana. Sí, me dolió más o menos. Sí, anoche tuve una noche fuerte de bruxismo. Uy. O anoche tuve una noche leve de bruxismo. Claro, sale mucho el automasaje. Sí. ¿Y qué receta tenés ahora entre ceja y ceja que decís, la tengo que abordar, todavía no le entré, pero es como mi nuevo desafío personal? Bueno, en el mundo de la pastelería ustedes saben que está muy de moda los laminados, que es, usted va a una panadería y ve una medialuna que tiene 50 millones de capitas, eso se llama laminado, es una técnica que es complicada y es todo un arte, y lleva, son, viste, esas recetas que llevan días, viste, como que quizás vos haces una capa, la dejás en la heladera un día, o sea, como que requiere cierta planificación en mediano plazo que yo no tengo. Y para cuando decís, che, pero me fajaron, mira lo que sale una medialuna, claro. ¿Qué es una medialuna? No, hay una vida, alguien no fue un cumpleaños para... Totalmente, esa medialuna llevó 3 días, obvio que en los lugares que lo hacen profesionalmente ya lo tienen como sistematizado, sí. No es que hay un tipo que está 3 días, pero... No, es una técnica muy específica y que yo siento que me gustaría manejarlo en algún momento porque tiene como... Vieron que laminado hay todo ahora, o sea, puedes encontrarte cualquier cosa en capitas. Sí. No sé si saben. A mí me gusta, sí. Es como la sfogliatella, ponele. Exacto. Claro. La sfogliatella es full laminado. Sí. Muy bueno. Y tiene una cantidad de manteca. O sea, eso también, descubrir la cantidad de manteca que tienen las cosas ricas. Claro. Y decir... Realmente no hay una ciencia tan compleja. No, o sea, no. El laminado es entre capa y capa de masa, hay una capa de manteca. Claro. Y esa es la magia. Pero si vos te sacás, decís, uy, no se puede comer tanta manteca. Ok, lleva algo, lleva 3 panes de manteca. Pero el bocado que vos podés llegar a percibir es perfecto y es poquito. Un solo pan, claro. Obvio. O medio pan. No, pero sí, obvio que es poquito comparado. Pero hace poco me tocó hacer algo que llevaba una manteca entera. O sea, el coso de manteca entera. Y vos ves el coso así y decís, claro, ok. Okay. Uh-huh. Acá está el sabor. O sea, esto es la base del sabor, es muchas veces la manteca. Sí. Y también descubrí que para mí con la pastelería siento que lo que descubrí es el mundo como de las texturas. Tipo, viste, cuando comes un mousse o cuando como que descubrís algo con las texturas en la boca. Y eso es muy divertido. Y te mejoró la paciencia porque todo lo que estás contando son cosas que ya me ponen nerviosa de solo escucharte. Como yo necesito hacer algo que se termine. Yo cocino y pasa a comer rápido, pero mi cocina es un asco. Los 2 minutos tengo que ponerme a lavar y todo porque soy rápida y bruta. Sí. Y justamente la pastelería requiere totalmente lo contrario. ¿Te entrenó la paciencia? Sí. Pero además la cantidad de veces que arruiné recetas por falta de paciencia. Claro. Por ejemplo, bueno, la del flan, que es una receta muy fácil, pero que vos tenés como los huevos por un lado y la leche por el otro, que la calentás. Y vos después le echás la leche a los huevos, ¿no? Y si vos le echás la leche hirviendo... Se te corta la mezcla y murió el flan. Claro. Tenés que o esperar a que baje la temperatura o echarla como en un hilito muy finito como para que no se caliente tan rápido. Y yo maté flanes. Mataste flanes. De ansiedad, tipo, tac, tirame. Cocina los huevos. Cocinate, hijo de puta. Y lo metés al horno y además lo peor todo es que no es que te da avisos. Como que quizás lo metés al horno y se ve bien y lo sacás a la hora y media y está igual. Está igual de líquido y decís, Dios, no. Desperdicié 4 horas por mi ansiedad. ¿Lloraste ya por la pastelería? Por supuesto, por supuesto. Me da mucha bronca cuando me sale mal algo. Y a veces cuando me sale mal una mezcla o algo, lo arranco de nuevo en el momento. Claro. Me da tanta bronca que lo arranco de nuevo en el momento y digo, lo voy a hacer de nuevo hasta que me salga bien. Qué genial. Galia Moldavsky, que nos visita esta mañana en Punto Caramelo y se queda, a pesar de estar en una época donde no sueña, no saben lo que tiene para decirle a sus sueños, el veredicto de sus sueños en el 4775-6688. Se van a llevar una almohada de Canon, se van a llevar 2 noches en Hotel Dazzler. Tremendos premios a través de este certamen que se llama El Soñando. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. I know my brother better than anybody else. Cuidado con lo que deseas. Vuelven a la Argentina. Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Falta menos para que llegue Oasis a la Argentina, al estadio River Plate. Esperemos que duren amiguitos ellos, ¿viste? Porque estamos todos pendiendo un hilo que no le vaya así. Ese buzo es mío, no el. No, Liam, yo, este es mío. No, el mío era azul Francia. No, que Francia, pum, que se peleen. Pero hasta ahora vienen y tocan. Eso es hasta ahora la data que tenemos. 11 y 26 y se viene el soñando. Punto Caramelo. Se encienden las luces, gira la escenografía porque comienza el certamen único en la República Argentina, donde ustedes cuentan sus sueños, donde se han metido famosos, famosas, por scrollear hasta altas horas, tal vez. Lo cuentan, lo relatan y el jurado va a puntuar y se pueden llevar 2 noches en Hotel Dazzler, o una almohada Canon Mushi Mushi espectacular, inteligente, que hasta te hace soñar más lindo. Así que vamos a escuchar sus relatos. Primero saludo al jurado, Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño está acá, un sueño bárbaro. Y está como lindo el día, va a ser una siesta con culpa a la 2 de la tarde. Y con famosos que valgan la pena. Claro. Que valgan lo que uno se está perdiendo de la vida real por soñar. Muy interesante. Jen, besos, ¿cómo te va? Muy bien, muy entusiasmada porque estoy terminando de escribir un paper titulado ¿Qué sueña Osvaldo Gross? Epa, no muy te quiero bueno. enamorar, Galia. Masas sablés. Bueno, secreto profesional también. Bueno, ¿no? Después lo vas a ampliar. Galia Moldaji, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, muy honrada de estar acá. Es un sueño lúcido. Bueno, me alegro muchísimo. Hay mucha expectativa con tu devolución, solo para sumar presión. Siento la presión y espero que la persona que cuente su sueño sienta la presión también. Bueno, eso es el deseo colectivo, ¿no? Todos presionados y presionadas en el 4775-6688. Saludamos, decimos hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Viviana. Viviana, ¿de dónde sos? De Belgrano, ¿cómo estás, Juli? Bien, ¿y tú? Bien, todo, un poco nerviosa. Pero bueno, bien. Tranquila, relájate, acá estás, no entre amigas, pero casi. No, bueno. Acá me dice Mariquena que no. No, jurado serio. Pero sabés bueno, que exigente. Claro. Cada detalle, Viviana, te acerca un poco más a ese sueño, ¿eh? Así que si estás lista, podés contarnos tu sueño y desplegarlo por la pista. Bueno, yo soy muy devota de la Virgen de Luján y cuando era más joven iba muy seguido a Luján y entonces soñé que iba en mi viejo vivache por la ruta vieja a Luján, no estaba la autopista todavía, y me encuentro en al lado de la ruta, estaba Suar, el chueco, vestido de cura y que me hacía dedo. Entonces yo me pareció como raro, le digo... Lo paro, abro la puerta del vivache, sube y le digo, pero ¿vas a Luján? Sí, voy a Luján porque tengo que llegar rápido que hay misa. Entonces, bueno, de ahí pasamos directamente a la basílica, o sea, yo estoy como subiendo las escaleras de la basílica con un, no sé por qué llevaba como un cirio enorme, entonces entro a la basílica y lo veo actuar en la allá en donde se oficia la misa, que estaba oficiando misa, pero todo el mundo bailaba, o sea, bailaba como en las bodas judías, Rakutin, no sé cómo se llama, y él aplaudía, en lugar de oficiar la misa, aplaudía y cantaba. Y entonces de repente venían todos como en fila, bailando así en redondo, y me agarran a mí, y me empiezan a hacer bailar todo alrededor de la basílica y ahí me despierto. Muy Viviana, muy lindos detalles. El jurado tiene para ser dulce, ya que está Galia Moldaji, decimos. ¿Qué nos dice Jen Besos? Hola Viviana, bueno, te felicito por tu sueño. ¿Qué Belgrano vivís? ¿Qué Belgrano? Cabildo y La Croce. ¿Sería Belgrano C? ¿Belgrano comercial? No sé. Sí, algunos le dicen Palermo, otros no sé, como ahí cerca de colegiales, es como bien. Raro. Bueno, vas a sumar un punto por eso y también vas a sumar un punto por ser devota de la Virgen. Suar, el padre Suar representa a tu padre, ¿no? Representa la imagen de tu padre. Es una combinación de religiones, tu sueño que me gusta, hermandad, buen augurio. No tengo cosas feas para decirte hoy. No tengo cosas feas. Te deseo lo mejor, Viviana. Mi puntuación es un 8. Muy bueno. Gracias. Arrancaste muy bien, Vivi. ¿Qué nos dice Galia Moldaski? Hola Vivi, buenos días. Bueno, primero de todo, felicitaciones por tu sueño, por haberte cruzado a Suar. No es una persona que uno se cruza en la calle en general, así que en ese sentido también creo que hay un reconocimiento. Lo que yo leo de esto, entre la aparición de Suar y el devenir que tiene tu sueño, es que probablemente estés medio huérfana de alguna novela, alguna comedia romántica, algo que te haga volver a creer en el amor, volver a creer en el sentido del humor argentino, esas cositas que tiene Suar. Así que te recomiendo esta noche, quizás pochoclos, quizás cocinar algo y ponerte un clásico, ¿no? Un gasolero, algún capítulo icónico. En YouTube está todo, no te preocupes. Dale. Y mi voto es un 9. Muy buena nota, Viviana. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Vivi, bienvenida a la pista. El primer punto, dos puntos te voy a dar por decir vivache. por nombrar a tu vivache, me parece que estabas en una novela de polka. Me parece que el Suar Cura aparece ahí y creo que hay algo de tu faceta actoral que podríamos estar replanteando a través de este sueño. Me gustó cómo fuiste con el relato, cómo hiciste los cortes, porque ibas en el auto, corte a Basílica, subiendo escaleras, oficiando misa. El Luján es un gran escenario también, una gran locación. Lindas palabras utilizó. Muy no, lindas Sirio. Palabras, Sirio. Y eso, y un Suar Cura es lo que nos falta ver. Nos falta ver. En una novela de polka, y también es un reclamo de tu parte de que hace falta más ficción. Más ficción. Así que por eso te sumo otro punto y te voy a poner un 9 también, che. Muy bueno. Muy buena nota. Gracias. Viviana, 26 puntos sumás. Quédate muy Gracias. Atenta, dale. Dale. La misa grande. Es en la Quiñera, el 26. No te puedo creer. Buah, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez. Sí. En algún momento. 4775-6688. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Natalia. ¿Cómo están, chicas? Bien. Natalia, ¿de dónde sos? De Merlo Centro, zona oeste. De zona oeste. Ana, ¿vas a decirnos...? No. Natalia dijo... A Natalia. Es que agarró primero... Si no me cambies el nombre. Natalia. Natalia, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí. Adelante. Es muy loco mi sueño. Vamos, la pista es tuya. Bueno, estábamos organizando el Día de la Madre. Se arma el Día de la Madre. Estábamos todo bien, empiezan a caer familiares que no teníamos en cuenta. En todo esto se me rompe el parlante que yo había llevado y empiezo a pedir por Mercado Libre un parlante. Y a preguntarle a los demás quién tiene plata, porque yo no tenía. Consigo que me presten plata para poder comprarlo y yo dije, bueno, la fiesta sigue. En eso me llega el parlante y cuando me llega el parlante yo no lo podía creer quién era, me lo trae Cerati. Oh, cielo. Eso viene asociado porque yo conocí a Cerati en Palermo porque viví 10 años y trabajé ahí muy cerca de la radio y más que nada cerca de la Misión Solidaria. Entonces, y yo cumplo el 12 de agosto, el 13, y siempre nos sabíamos decir feliz cumpleaños. Wow. Así que, sí, era un flaco espectacular. Siempre me atendía en bata. No me lo voy a olvidar nunca, era mi Sandro. Entonces, en eso, alguien saca mi guitarra, el flaco la ve y dice, ¿para qué me mando? Entra y se pone a tocar la guitarra. ¿En tu casa? En mi casa. Es la casa de mi mamá, digamos, que es una casa muy grande. Y cuando empieza a tocar Cerati, se corre la voz y empiezan a venir todos los vecinos. Y resulta que se llenó la casa de gente a la cual yo ni siquiera conocía, pero se armó como un show. Y el flaco se quedó hasta que terminó y eran como las 3 de la mañana. ¿Y dónde despertás? No lo podía creer. ¿Dónde despertás, Natalia? ¿En qué momento? Bueno, en eso. Uh-huh. Él hizo bailar a mi mamá, cosa que mi mamá nunca en la vida bailó. Y cuando estábamos, estábamos todos ahí comiendo, haciendo un montón de cosas, mete a bailar todo, me despierta mi hijo. Wow. Es muy interesante, ¿eh? La bronca. Me está escuchando ahora mi hijo. Sé que es mucha presión para mí, pero que también sepa que es presión para él, porque me cortó el sueño. Bueno, lindo el sueño. Vamos a ver qué tiene para decirte el jurado, Jen. Natalia, te felicito. ¿Tenés segundo nombre? Karina. Bueno, no vas a sumar un punto por esto, pero emocionante tu sueño. La verdad es que muy lindo. Decís una marca, mencionas una marca y eso resta un punto. Sin embargo, es un gran sueño. El parlante representa tu ego. Fíjate que vienen los vecinos a escuchar la música que suena y necesitas ser vista, ser escuchada con ese alma de groupie hermosa que tenés y ese tu Sandro que apareció en el sueño. Así que de todas maneras, si bien restaste 2 puntos, no te van a dar las cuentas porque mi puntuación es un 9. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué dice Galia? Hola Natalia, buen día. Quiero decirte que arranqué mal, porque cuando empezaste a contar el sueño pensé que había un mangueo. Cuando empezaste a contar que necesitabas un parlante, me condicionó para mal, pero lo superé. Y luego el sueño fue hacia un lugar familiar, hacia un lugar de festejo. Y también te quiero sumar un punto en compensación, porque el hecho de que tu hijo te haya despertado debe haber sido un golpe muy duro. Y creo que en todo lo que contaste hay un festejo a tu madre, hay un festejo al encuentro, hay un festejo a Cerati, hay algo del encuentro que me huele a que quizás estás empezando a pensar en qué vas a hacer para fin de año. Así que te recomiendo que lo pienses esta semana, ¿sí? ¿Dónde lo vas a pasar? ¿A quién vas a invitar? Falta menos de lo que crees. Juli sabe cuánto falta, seguramente, cuántos fines de semana. Juli. Estamos haciendo ahora en la cuenta, porque no la tengo presente. Sí, porque yo en eso estoy re perdida. Yo por lo general soy la que organiza todo, pero a mí me tienen que decir las fechas, qué tengo que comprar, y yo me presento y compro, y caigo con las cosas. Pero bueno, empecé a presionar a quien haya que presionar, a Natalia, para que te diga qué hay que hacer. Mi puntaje es un 8. Muy bien, un 8 tenés, Natalia, sí. Y faltan cuántos días, nos dice el Chapa, 68 para Navidad. Wow. Así wow, que estamos a nada. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Nati, bienvenida a la pista. Aclaraste que tu sueño era loco y lo fue, así que has cumplido. Es el típico sueño coyuntura, porque es el Día de la Madre mañana, tiene actualidad y está en línea con lo que todos están pensando, o muchos están pensando con respecto a este fin de semana. Sonaban pajaritos de fondo mientras vos contabas el sueño, y eso te sumó un punto. Sí. El típico. Vivo en un lugar que es muy, a ver, si bien es Merlo Centro, yo vivo en un lugar donde hay casas. Hermoso. Y acá a mí me encanta la naturaleza, entonces mezclo lo que es entre la ciudad y un poco de campo, y a mí eso me encanta. El ideal. Hermoso, eso le sumó un punto, estuvo muy lindo tu sueño y tu relato, y tenés una muy buena nota, y es un 8, felicidades. Muy bueno. Gracias. Nati, tenés 25 puntos, muy cerquita, bueno. Muy cerquita estuvieron, ganó Viviana. Se lleva las dos noches en Dazzler. Viviana, ¿te vas al Dazzler? No lo puedo creer, porque el martes es mi cumpleaños. ¡Wow! ¡Ay, Viviana! Buena previa, Viviana. Gracias, chicas. Y a Natalia le vamos a decir que se lleva una almohada Canon, muy así bien. Que ahora le vamos a contar las bondades. Gracias, Natalia, gracias, por llamar. Chicas, gracias. Beso enorme. Gracias, Galia. Gracias, Juli. Por favor, siempre un placer recibirte. Sí, gracias por invitarme. Siempre un placer venir a casa. Te seguimos en tu canal de YouTube, Galia. Fíjame, Moldavsky. En todas mis redes. En todas me llamo Galia Moldavsky. En todas. Amor, apoyo, like, comment. De eso todos vivimos. Sí, exactamente. Nos vemos prontito. Chao. Le decimos a Natalia que se lleva una almohada Canon espectacular, que son nuevas estas Canon. Te van a sorprender. Cómodas, frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en las más de 4.000 puntos de venta que hay. Canon siempre se siente diferente. Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Punto Caramelo. Urbana Play. Time stood still. Just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bone. Punto Caramelo. Julieta Pink. Juli Shulkin. Sol Rosales. Urbana Play. Urbana Play 104.3. Sábado por la mañana. It's 1986, man. Portugal de Man en Punto Caramelo, y sabes que llegó el momento de elegir si fin de semana adentro o fin de semana afuera, y con DirecTV tenés planes para todo tipo de fin de semana con las mejores series y películas de tus plataformas favoritas incluidas en tu plan. Con DirecTV tenés todo. ¿Dentro o fuera? ¿Qué hacemos? Y empecemos por adentro, si quieren. Tengo película, dos películas para recomendar. Estoy muy copada, ya la terminé en realidad con La Sustancia, no sé si Sol la vio. No, la tengo ahí, pero estoy viendo la nueva serie de Mark Ruffalo, Task, en la misma plataforma, y la tengo ahí para cuando la termine. ¿Es comedia? Task, no, es un policial. Mark Ruffalo está como un comando especial del FBI con un caso en particular. Ok, en este caso La Sustancia, película de la que hablamos mucho el año pasado, más de 2 horas. El otro día un amigo me dijo, le sobran 20 minutos o media hora. Uh-huh. Para mí no. Yo lo que hice, como la vi en la semana, que una está un poco más cansada, me la dividí. Me la hice una serie de 2 episodios, 1 hora y pico cada noche. La Sustancia, tenemos a Demi Moore y a Margaret Qualley haciendo de Sue, una chica divina, que para mí se parece un poco a Delphi Chávez. Muy bella, ciencia ficción. Escenas que te pueden impresionar si no sos afín a la ciencia ficción. Eso te iba a preguntar, porque en un momento dije, ¿será para la noche? ¿O será muy fuerte, como algo que te deje como con sangre? ¿Hay cosas de sangre? Es medio impresionante. Yo a veces me tapo un poco. Persianita. Me hago persiana. O sea, hay sangre. Sigo. Sí, ahí pasa de todo. Pasa de todo, pero se banca. Hay peores. Pero bueno, la ciencia ficción es así. La encuentran en HBO. Recomiendo. Quiero que la veas para... O que la veas vos también, Juli. Para hacer comentarios. Me encantó porque hay un mensaje de trasfondo ahí con relación a la belleza y la imposición de esta época en relación a nuestra imagen. Claro. Bueno. Véanla, entonces, La Sustancia, y después hablamos. Fue muy comentada, pero llegando tarde siempre, para mí fue porque un no estreno. Estaba en las plataformas que solemos tener nosotros. Creo que estaba en una que se llama Mubi, alguna que era como por fuera de nuestro circuito, y siempre tuve ganas de verla. Sí, bueno, eso por un lado. Después tenemos la nueva película de Daniel Handler, 27 noches. La encontramos en Netflix, película dirigida por el uruguayo, producida por Santiago Mitre. La trama está basada en un libro que se llama 27 noches, de Natalia Acito, que edita Galerna y que llevaron al cine, digamos. Lo pueden ver. Tiene que ver con las enfermedades de salud mental, pero atravesado con un poco de humor. Eso me decía gente que trabajó en esta película de Daniel Handler. Está Carla Peterson, Marilu Marini. Tenemos a Paula Greenspan, que siempre que está ella en algún proyecto nos da ganas también de verlo. Así que la vemos, la comentamos la semana que viene o en la semana. Justo me pareció esta hoy la sinopsis de que es una madre de 80 y pico de años y que ellas creen que está senil, pero porque está atrevida y no sé qué y desde ese lugar, sí. Bueno, claro, tiene que ver con un diagnóstico clínico que le hacen a esa madre después de que las hijas toman el alerta y todo lo que le pasa durante su estadía y en el tratamiento. Bueno, 27 noches se llama esta película nueva en Netflix. Y recomiendo un disco que me lo recomendó Chapa. Es una mamushka de recomendaciones. Mira, Chapa Vargas. Disco nuevo de una banda que se llama Facón. Es una mezcla de rock argentino con un poco de folclore, charangos, un sonido que te lleva. Muy rutero para mí. Qué lindo. Qué lindo, Chapi. Cuenta con varios artistas. De azul. Es la BDT. Este tema lo sé, es de una serie. Vamos al nuevo disco que se llama Ave Fénix. Dale. ¿Pero la sabés la canción? No la conozco yo. ¿La primi? Sí, era de la serie de primicias. De Poeta. Tal cual, mirá. Ahí va. ¿Por qué me la sé? Y el cuarto disco, que lo encuentran ya en plataformas, de Facón, se llama Ave Fénix. Creo que son 10 temas, pasan y son muy también entonces para escucharlo en el auto, Sol, e irte a algún lugar. Una espontánea. Claro. Sí, de azul acaba. Qué lindo. Ahí va. Alguna ruta de Salamone te puedes hacer escuchándolo. O de escoltores, tal cual. Tenemos unos plancitos para afuera. Musical también arranca esta propuesta hoy y mañana, hoy a las 20, mañana a las 19. El ciclo Esenciales en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, Palacio Libertad, Sarmiento 151. Este ciclo de conciertos que va celebrando la vida y la obra de distintos artistas con una revisión y con músicos que hacen sus propias versiones. Y en esta ocasión es rock nacional, joyas escondidas del rock de los 70. ¡Qué lindo! Así que va a haber un homenaje a esta etapa del rock nacional de los años 70, donde se forjaron bandas como Pescado Rabioso, Serú Girán y demás. Así que va a haber muchos artistas invitados, va a cantar Lula Rosenthal. Así que va a ser una linda propuesta para hoy y para mañana. Hoy a las 20, mañana a las 19. Las entradas se retiran ahí mismo desde 2 horas antes, hasta 2 por persona. Y por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Siempre es linda la propuesta. Siempre. Conozcas o no los artistas, siempre la interpretación es fantástica. Totalmente, porque aparte vas repasando un montón de temas. Y en este caso, que es un homenaje al rock nacional, obviamente vas a encontrar muchos clásicos. Tenemos otro plan musical que es el Antidomingos en el Recoleta, mañana, después de saludar a las madres. Sí, te vas de cita, ponele. Por eso, después, por ahí conociste a la suegri. No, es un día donde gente va a conocer a la suegra y después calor, te vas. ¿No? Para conocer una suegra. Sí, ¿qué llevo? ¿Viste? Hace mucho que no conozco suegras. Hace mucho que no conozco suegras. ¿Cuánto hace que no conoces una suegra? Sí, y que mi madre no es suegra. Muy bueno. De algún novio mío. Así que. ¿Estás para esa? ¿Tenés ganas, Sol, de formalizar? Depende de vos, ¿eh? No sé. La voy a pensar y les contesto antes de que termine. ¿Me tienen que pedir la mano a mí? Sí, vos sos tremenda. Ay, mirá la cara. Julieta es tremenda. Lo hice como chiste. Lo dije de re chiste. Julieta es tremenda y todos los que a mí me gustan dicen que no me merece. No, bueno, pero vos también mirabas acá. No. No. Sí, son. No. Dale. No, Julieta es muy transparente. Hace mucho no me presentás uno como la gente. Quiero decir que del gimnasio me gustan dos. Sí, yo ya te marco gente del gimnasio. Del gimnasio me gustan dos. ¿Y qué te dije con este? ¿Tendrías que...? La semana pasada le dije a ella, me voy a la caminadora, a la cinta, porque al lado había uno que me gusta. Opa. Y dije, la sobrinitos cinta. Con pequitas, te basta, dije. Basta, Julieta. Ay, muy bueno. Bueno, para muy musculoso. O sea, ¿qué cero, tipo? Cero. Desgarbados. Cero. Ah, desgarbado. Pero me fui a la cinta de al lado porque dije, cinta con cinta, da para hablar. Decirle, ojo, no pongas inclinación 6 porque esta se traba, ¿eh? Pero no le dijiste. No, pero ¿él corría o caminaba? Caminábamos los dos. Y yo le miré como y puse toda la misma velocidad que él. Pero también te gustó uno de abajo. A mí me gusta uno de abajo. Claro, le gustaba uno de abajo. Porque el gimnasio tiene 2 pisos. Bueno, pero pará, ¿y de abajo? ¿Te gustó uno de abajo? Bueno, ¿para quién? No importa. A ver, se van a decir secretos. Primera vez en el día que se van a decir secretos sobre el que le gusta Sol. De piso de abajo del gimnasio donde van. Las cistas. Sí, todas sí, hay uno que nunca lleva anteojos. Voy a decir esto último y volvemos a fin de semana afuera. Sí. Pero no llevo anteojos de ver al gimnasio. Entonces no había uno que yo dije, me gusta. Y de repente vi que tenía ojos claros. Cuando lo vi de cerca dije, más lindo todavía. Claro, te sorprende, no verte da sorpresa. Bueno, para mañana ir de cita con uno que te gusta del gimnasio. Sí. O solo, o con tus amigos, tenemos Antidomingos en el Recoleta a las 18 horas, Junín 1930. Va a ser una cantante portuguesa la que se presenta, Elena Sarmiento, acompañada por sus músicos, y va a haber un poco de música portuguesa. Así que lindo también que no entendés bien, pero te suena romántico. Es lindo, sí. ¿Te parece que entendés y no? Por orden de llegada, también gratuito. Y por último tenemos Sabe la Tierra, la feria en Plaza Clemente, acá cerquita, Concepción Arenal y Enrique Martínez. Hoy a las 11 arrancó y va a seguir hasta las 19. Vas a encontrar emprendimientos sustentables, gastronomía y algunos puestos de mercado para que te lleves cosillas a tu casa. Me encanta esa feria, gracias, Solcito. Agotada que de todo lo que conté. Y este fin de semana, si decidís quedarte adentro, acordate que con DirecTV tenés todo. Podés disfrutar las mejores series y películas de tus plataformas favoritas, incluidas en tu plan. Así que sentí la pasión del deporte compartidos en exclusiva. Solo por D Sports. Suscríbete ahora en DirecTVLA.com. Con DirecTV tenés todo. Punto Caramelo. Some of them want to get used by

Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. 12 y 6 minutos, tenemos 21 grados 4 décimas de temperatura. El pronóstico no lo voy a decir porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos depara el destino, ¿no? Con respecto al clima. No, eso seguro, no sabemos. Del fin nada. De semana, no, en este momento no lo tengo, la verdad, el pronóstico. Yo hablo del aquí y ahora, porque es lo que todos los TikTok dicen. ¿No? Sí, como conectar con el presente, conectar con el aquí y el ahora, tapping, un poco de meditación. Hasta las 13 vamos a estar. Eso es categórico. Capaz que con vos 13 y 5, sí, porque son largueras. Son largueras, claro que sí, vamos a jugar al jeringoso en un ratito nada más. ¿Mira? En el 47756688. Y yo le pregunto a la audiencia: ¿estás listo? ¿Estás lista para pasar al siguiente nivel? Porque podés conseguir tu Hyundai HB20 con una financiación de hasta 10 millones de pesos. En 12 o en 18 cuotas con tasa UVA 0%. Tiene un diseño innovador, tecnología de avanzada, seguridad superior con 6 airbags y asistencia a la conducción. Hyundai HB20 se llama, es hermoso. Otra categoría de auto. Para más información, entra en hyundai.com.ar. Si pensás que solo apretando un botón podés tener todo lo que querés, tenés razón. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Punto Caramelo. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. Es armónica, suena a esta hora. Si vos decís, ¿a qué hora está sonando esa armoniquita de fondo del final, sí, de esta canción de Alanis Morissette? 12:11. 12:11. Y 11:11 dijiste la hora también. Bueno, hay cositas. Hay algo con el 11. Para atar cabos, claro que sí. Un deseo. Si quieren llamar al 47756688, porque creen que tal vez no hablen perfecto jeringoso, pero puedan entender a dos personas que están hablando de qué están hablando. Bien. Y agarrar algunos detallitos. Bueno, sí, hay un señor premio del otro lado. Detrás de mí, si están en YouTube, Twitch, Caseta O, podemos ver una hermosa guitarra Gracia que tenemos para que se puedan llevar, para que puedan ganar en una final que se va a realizar a fin de mes. Es una guitarra Gracia superior, por supuesto. Así que le agradecemos a Guitarras Gracia, que forma parte de nuestra historia musical, que tiene más de 150 años de tradición, con un sonido que trasciende generaciones. ¿Hay algo más lindo que tener un instrumento en la casa? Nada más lindo. No, nada. Vi un posteo de Sandra Mianovich, que es embajadora de Guitarra Gracia, diciendo, sí, regalemos una guitarra para el Día del Niño. Es un regalo que cambia vidas. Cambia vidas, sí, totalmente. Total. Así que es una linda oportunidad. ¿Cómo haces para ganártela? Tenés que llamar al 47756688. Vamos a contar alguna historia, algo de la semana, simple, sí, en jeringoso. Van a salir dos oyentes al aire y quien dé más detalles de qué estábamos hablando va a ser finalista de esta guitarra Gracia espectacular. Pueden seguirlos en Instagram, @graciaguitarras. Estamos para una buena data en bata. Hoy traje una que me hace muy feliz porque es una joyita para los fanáticos de los hoteles y especialmente para fanáticos de las curiosidades viajeras. Les he traído hoteles curiosos, arriba de un árbol, abajo del agua, pero este hotel es muy particular porque es el único hotel en el mundo donde dormís con la cabeza en un país y los pies en otro. ¡Joder! Ah. No, es impresionante. Es un hotel que está ubicado entre Francia y Suiza, en una pequeña región. Fue construido justo sobre la línea de la frontera que une ambos países. ¿Y cómo consiguieron la habilitación ahí como del gobierno de la ciudad de allá, digamos? Bueno. Porque es difícil eso. Tenés que hablar con uno, sí, que te mandan acá, Parque Lezama, te saca este papel, ¿no? Que te lo selle tal. ¿Cómo hicieron? Bueno, la historia se remonta a 1862, cuando se firmó un tratado que definía los límites de ambos territorios. O sea, no es que vengo con una noticia pavota. Hablaste con Felipe Piña. Hablamos con Felipe Piña por otro tema, ¿eh? Nada por que otro ver. Tema, nada. Sí, nada que ver con esto. Lo bueno, dice sin leer igual, ¿eh? Un comerciante muy astuto, para mí está leyendo, llamado Pontus Arbes. Pontus Arbes. ¿Qué sé yo? Si es Arbes. Si es Arbes o bueno. Pontus Arbes en los Arbes del Señor. Y es Pontus con H en el medio. Se dio cuenta de que esta nueva frontera iba a pasar justo por su terreno y decidió construir ahí lo que después se convirtió en este hotel. El resultado es que quedó... Un visionario, ¿eh? Claro, dijo... Acá me voy a hacer unos billullos. 1862, ¿van a pasar un límite por acá? Construyo acá. Claro, qué bien. La verdad, esa gente que ve los negocios, sí, chapó. Bueno, su hotel quedó en mitad de Francia y mitad de Suiza. Hoy, 150 años después, sigue funcionando y mantiene esa rareza como su principal atractivo. Hasta que venga un bisnieto y se le venda toda la tonga. A la mierda, ¿no? Un edificio, torre. Eso hacen los nietos, sí, ¿no? Tremendo los nietos. Sí, los nietos, no hay que tener nietos. Escucha, tiene habitaciones que se alquilan especialmente con este detalle, donde la cama está cruzando la frontera literalmente. Debe ser más cara esa habitación. Tu cabeza queda del lado francés y tus pies en el lado depende. Suizo. Por ahí yo pongo mi cabeza del lado suizo. No, no, porque está la almohada del lado de... Giro todo. Giro la cama para romperle. Hay gente que hace eso. Yo giro todo. Bueno, en el comedor del hotel también pasa una línea que divide las dos fronteras y tiene una particularidad porque sirve croissant franceses de un lado... Claro, es una boludez atómica. Chocolate suizo del otro. Entonces, claro, como vos decís, vale la pena para los fanáticos de las curiosidades viajeras. Pero yo me agarro el croissant, me lo voy a comer del otro lado. Bueno, no hace falta llevar rebelde pasaporte para ir a buscar el croissant ahí y todo, porque aunque estás cruzando la frontera, esos chistes es interno. Se los deben hacer todo el tiempo a los mozos, los deben odiar. ¿Cuánto está la noche? ¿Cuánto? En el hotel, especialmente en esta habitación. ¿Y en qué moneda? ¿Dónde? Y es en euros, querida, claro, por Francia y Suiza. Vamos a tener que cotizarlo en euro, después pasalo a lo que quieras. Bien. A peso uruguayo, si querés. La noche, para dormir con la cabeza en Francia y los pies en Suiza. Ay, me da bronca ya esa frase. Oh, viceversa. ¿Por qué te da bronca? No sé, la cabeza en Francia, los pies en Suiza. Y te pero porque me invita a cambiar de lugar. Me invita a cambiar de lugar. ¿Qué pasa si te pones de costado? Eso. Ahí va. Y a tener con el riñón en Francia. En la frontera. Bueno, con el peroné en Suiza. Un pecho. Un pecho en Francia y un pecho en Suiza. O los pies en Francia. Bueno, claro. ¿Y cuánto está la noche? ¿Quieres arriesgar o se las digo? 500 euros. Un poquito menos. 250. Julien está afilada hoy. 120 euros sale la noche. Me quedo dos noches. Porque el hotel es tranqui. O sea, claro, más allá de su particularidad y su curiosidad, no es que es la gran cosa. No, parece una escenografía de montaña rusa de otra del vuelta. Año 98. Sí. Totalmente. Montaña rusa, otra vuelta. Así que bueno, una curiosidad viajera, hotelera y mercantil. Muy bueno. So, la verdad, no parás de sorprendernos. ¿En serio? No. Voy a parar, sí, ¿eh? No. En cualquier momento paro, ¿eh? Dale, Sol, para, voy a parar. Para un poquito. No, es que voy a parar, en serio. 12:15, estamos hasta la 1 en vivo. Y todo lo que falta, todo lo que falta. Viene el coro Kennedy, ¿les dije? No, ¿con chalecos? No, no viene, no viene. Oh. Punto Caramelo, sábado sin contraindicaciones. Escuchando Arcade Fire, Everything Now, a las 12:21. y 21 son los grados que hace en este momento en la ciudad de Buenos Aires. En un rato, Urbana Play dice presente en el Corona Sunset. 100 años en Ciudad Universitaria, y para que vayas entrando en clima, te vamos mostrando quiénes son y qué traen cada uno de estos artistas. Mira. Urbana Play anuncia Corona Sunsets 100 Year Tour. Sábado 18 de octubre, Ciudad Universitaria. Carlita se inspira en un sonido con mood global. En sus sets mezcla instrumentos acústicos y electrónicos, sintetizadores, sampleos y grabaciones propias. Viene de actuar en festivales tan diversos como Burning Man, la disco de Ibiza Circo Loco, la inauguración de la Giga Factory de Tesla y un mágico set para Circle en los estudios Cinecittà de Roma. La formación de Carlita es clásica. En el conservatorio estudió cello. También sabe tocar la guitarra, el bajo, el violonchelo, el piano y la batería. A los 12 se presentó en la versión turca de Got Talent bajo el nombre de Carla Freiman. Sus shows son una celebración de los sentidos con la iluminación, los aromas y el diseño arquitectónico como vértices de su propuesta escénica. 2024 marcó un año trascendental para Carlita con el lanzamiento de su disco debut Sentimental. Experimentala en el próximo Corona Sunsets 100 Year Tour. Corona Sunsets 100 Year Tour. Urbana Play, radio oficial. UrbanaPlayFM.com y redes sociales @UrbanaPlayFM. Corona. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Punto Caramelo. Urbana Play. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity in my. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be purple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Getting angry doesn't solve anything. How can I help you? How can I help it? How can I help? Mica con Grace Kelly. A las 12 y 25 nos metemos de lleno en este idioma que apasiona a grandes y a chicos. En LinkedIn es muy pedido. Sí. En los CVs hoy miran específicamente si tenés o no tenés jeringoso. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a poner en mi LinkedIn jeringoso en idiomas. Bueno, ¿Cómo? Creo que se, te va a empezar a cambiar algo. El que lo agarra, lo agarra. El que lo agarra, lo agarra. Gracias a Guitarras Gracia, que nos acompaña en este momento para que vos puedas ser finalista de esta Guitarras Gracia Premium. Un modelo completamente renovado, tiene nuevo diseño, un sonido increíble, genialmente construido, un nivel que se siente en el primer acorde. Vos te vas a poder llevar esta guitarra a fin de mes. Tenés que llamar al 4775-6688. ¿Qué temazo? Fijo para las reglas. Que hice la ley. Tú. ¿Tiene ropa de verano el chacal? ¡Para! Déjalo cantar. Escucha. Dejándome. Bueno. Pará, quiero que llegue el estribillo. Ay, por favor. Pero es que me está matando. Cuando otro llegaba. Bueno, me pongo a pagar algo por internet. No, pará. Tiene un regalo del Día de la Madre. Necesitamos el estribillo. Ahora, sí, solo alargue. Ahora, a ver, boca. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. En tu river, no canto yo. Ah, bien, ¿cómo es? En tu river, en vez de tu manzana. Vamos a saludar a la primera persona que está conectada. Uy, gracias, Chaqueño. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Ceci. Ceci. Ay, Ceci, ¿de dónde sos? ¿Cómo andan? De acá, soy de Puntana, pero vivo en Buenos Aires. Ah, okay. ¿Y acá qué estás haciendo esta mañana, escuchando Punto Caramelo? Escuchándola a usted, desde que la descubrí, me levanto contenta, digo, uy, qué linda, las vi, están las chicas. Ay, las ay chicas, qué divina. ¿No? Qué divina. Mal queremos, Ceci. ¿Y qué te acompañamos a hacer durante estas horitas? Y yo voy mateando, empiezo a ver qué puedo arreglar, salgo a la terraza, porque vivo en una terraza, o sea, estoy en la terraza. Le dejé abajo a mi hijo, que ya está grande, y dije, bueno, yo me voy a la terraza. Bien, un poquito de vitamina D. Sí. Espectacular. Ceci, ¿y cuál es tu relación con el jeringoso? Me encantaba de chica. No pude creer cuando las escuché ahora a ustedes hablar. Me encanta, me trajeron de nuevo eso. Qué lindo. Me encantaba hablar, me encantaba. Bueno, acá tenés que escuchar y lo que agarres, agarres. Y vamos a ver si sos finalista para la Guitarra Gracia. Dale, ¿tenés guitarra? ¿Hay guitarra? Sí, tengo. Bien. ¿Y tengo, pero la mía está viejita. Tenemos con Lucas, que es mi hijo, somos músicos los dos. Qué lindo. Ay, qué lindo. Así que bueno, tenemos, pero la mía está linda, para lindo tener, renovarla y eso. Perfecto, bueno, que tengas mucha suerte. Vamos a contar algo en jeringoso, dale. Dale, dale. Chipi capaz. Qué pe. Qué pele, pe, papa, repe, sepe, copo, mopo, repe, gapa, lopo. Upu, napa, vapa, tapa. Bien, sipi lapa repe, sipi bieperapan, lepe upus taparipiapa. Sipi, no pomupu y gruepe zapa. De petopo apa yapa o podeo para tepelapa. ¿De sepedapa? Me pedió por nepeta. Ay, qué Ceci. Ceci, ¿agarraste algo? Ay, ay, ay. Agarré algo de qué te gustaría recibir de regalo. Ajá. Upu una pava ya, dije, pero por... Upu una pava patapa, pero por lo que vos hayas escuchado, nos contás. Una bata, claro, una bata. Bien. Exactamente, y vos no querías, si era muy gruesa, no te gustaba. Ahí va. Así, bien. ¿Se mencionaron algunas telas? ¿Se mencionaron? Sí. ¿Tipos de tela? La polémica. La tela polémica, no escuché bien de la tela. Bueno, pero bueno. Estuviste muy bien. Sí, agarró la idea principal. Agarraste la idea principal, sí. No es poco, así que seguí tomando un poquito de sol que vamos a escuchar a otra persona al aire, dale. Grapa siapa. De pena padapa. ¿Hay alguien en línea? Hola. Opolapa. Opolapa, ¿cómo te llamas? Marcos. Marcos, ¿de dónde? De Capital Federal. De Capital, o sea, Federal. Soy de Córdoba, originalmente, pero mira, vivo en Capital Federal. Qué bien. ¿Y qué estabas haciendo durante esta mañana? Ahora, estuve toda la mañana con ustedes, escuchando hablar, haciendo tareas varias, y ahora estamos con mi esposa llevando al peque a jugar al fútbol. ¿Qué tareas varias tocó? ¿Algo arreglar? No, me fui a llevar algunas cosas, traer, despachar, llevar en el auto. Toda bien, la mañana serio. En el auto. ¿Qué cosas? Una de sí. Qué chumeta, qué chulqui. De chulqui, mi esposa, al local de ella. Claro. ¿Qué mercadería? No puedo más. ¿De qué tiene local ella? Unos portarretratos tiene Focus. Te tiro el chivo ahí. Oh, bien. Buenísimo, porque aparte de Día de la Madre, mucho regalito. Sí. Bueno, ¿y tu relación con el jeringoso? Es buena. Arrancó cuando era chico, con mi hermana hablábamos todo el tiempo para que no nos entendieran los papás, pero no sabíamos que ellos nos lo habían enseñado, así muy que bueno. Nos entendían. Qué linda esa inocencia. Bueno, vamos a ver ahora todo detalle que tengas, que agarres en la conversación, sirve y suma para que sea finalista, ¿dale? Dale. Beso grande. A ver, chica. Chipi, capaz. ¿Qué pe? Sí. Tepengopo, upo un suepeñopo, vapar, vaparopo. Apayeper, me da pa copos tepe, tipi popo, trepes, de pela pan, ma paña, panapa. Y pirrepe, popo, un zapablepe. Nupo un capa, trapas, nupo chopo. Pero a Payeper me pe papasepe. ¿Compo quién pe? Pipintopo. Copo mi pisapa mi pigapas. Uh-huh. Pe pero po. Chupu papas tepe. Upo un popo pipitopo. Repe zapa capa. Ah, pa. Bueno, te escucho. Clarísimo. ¿Qué agarraste, chicas, amigo? Tengo un sueño bárbaro. Uh-huh. Ayer trasnoche. Bien. Le preguntaron por qué, porque se juntó con unas amigas. Uh-huh. Te estoy resumiendo, ¿eh? Sí, dijo, sí, claro. Que se juntó con unas amigas, una de ustedes dijo que era un irresponsable. Ajá, es un montón. Medio como pase de facturas ahí. Ajá. Me reto. Y hasta ahí las seis. Ok. Muy bien. Chupu papaste. Claro, justo las dos polémicas no las supieron bien, ninguno pero, de los dos. Pero bien. Pero muy bien, está muy difícil porque estuvieron sí. Los dos muy parecidos en la interpretación. Es casi un empate. Porque la amiga no agarró la bata de seda y él no agarró la resaca. La resaca. ¿Qué dicen, amigas? ¿Qué hacemos? Bueno, votemos. Yo voto a Ceci. Yo lo voto a él. Uy, oh, me mata. Chulkin. Me mata. Dormiste. Son más cartera que carterín. Porque si contestaba rápido. ¿Sabes por qué lo voto? ¿O la voto? Porque me imagino que puede haber un jeringoso con tonada cordobesa. Marcos o Ceci, ¿quién gana? Ceci, perdón. Para mí el ganador es Marcos. Ganador Marcos, finalista, y Ceci se lleva entradas para el cine, por supuesto, porque nadie se va con las manos vacías. Gracias por escuchar, amigues. Gracias a ustedes. Les mandamos un beso grande. Pueden volver a participar cuando quieran, porque solo se perfecciona el jeringoso hasta la semana que viene. Nos quedamos, pero nos vamos de esta sección. ¿Entendiste? Ah, ok. Pensé que ya no iba. Ah, bueno. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3.

se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede comer el amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, confirmadísimo, ¿eh? Lo dijo Andrelo hace muchos años y año a año lo vamos confirmando. 12 y 49, le agradecemos a Kimi Café, acá cerquita de la radio, que de Kimi es un lugar hermoso, te atienden divino y el café es rico en serio, café de especialidad para tomar y para llevar en Rabiniani 1571, puedes ir de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Hoy nos trajeron un café delicioso con leche de almendras, gracias a Vanina que nos escucha. Sí, riquísimo. Todos los sábados, así que le mandamos un beso grande a Vanina, está riquísimo el café de Kimi. Café, podés entrar a kimicafé.ba, ahí lo seguís y los vas a descubrir. Chicas, ¿tienen ganas de escuchar buenas noticias? Uy, las necesito, te diría. Siempre. Tengo tres buenas noticias para ustedes y la primera se la dedico especialmente a Sol, después vas a tener la tuya. Ay, vas a tener la tuya. No hay drama. Nos vamos a Suecia, hay un nuevo programa llamado The Swedish Prescription que tiene que ver con que Suecia se convierte en el primer país donde los médicos pueden recetar viajes y algunas terapias de bienestar. Me vuelvo loca. Recetame un Madrid, dale. Doctor, mira, necesito ir a caminar, pero por el Parque del Retiro. Pero cuando tenés una amiga médica, sí, le decimos a Eva Cueto, me haces una recetita de un viaje a Madrid. Quieren ser pioneros, y esto no es con un fin turístico, sino que quieren consagrarse como un país en donde el bienestar es muy importante para la sociedad. Viste que a veces el médico te dice, ¿sabes qué necesitas vos? Sí. Unas vacaciones. Relajarte un poquito. No tienen problema. Pero bueno, me imagino que si te recetan un viaje, que también puede ser una sesión de masajes o un fin de semana con alguna terapia alternativa, no solamente viajar. ¿Cubre la obra social? Bueno, es lo que yo entiendo que sí pueden visitar Visit Sweden, en donde ahí tienen todos los requisitos. Bien. Primero tenés que ser ciudadano de Suecia, ¿no? Ante todo. Estar casada con uno. Eso ya soy, así no tengo problema. ¿Me puedo casar con un sueco? Sí, si te casás, sí. Este programa incluye caminatas por bosques boreales, hasta baños también en lagos, cenas sin pantallas. ¿Pero ir a hacer pis hasta el lago, decís, y volver? De bañarse, claro. No de hacer pipi. Ya eso. Cenas sin pantallas, les dije, y excursiones. Esa no me gusta tanto, a mí me gusta más con pantallas. Es lindo comer y escrolear así solo. No te habla nadie. Tuki, comer parado. ¿Te das cuenta que tenés la cara muy cerca del plato para que no se te caiga nada? Se llena todo aceite, lo limpiás, todo. Es lindo comer así. El otro día, en un evento, una neurocientífica dijo: ¿no les pasa que ustedes dicen, bueno, me voy a descansar y te vas a tirar en el sillón con el celular a 5 centímetros y ese es tu descanso durante media hora? Y dijo: ¿no sienten que después están más cansados y prestan menos atención? No. A veces miro algo en el living, tipo una serie o algo, para no tener la pantalla tan cerca. Porque si no estaría mirando algo en el celu. Obvio. Claro. Bueno, Suecia entonces es el primer país en donde el médico te puede recetar un viaje o una caminata por el lago. Esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia, por segundo sábado consecutivo, la trae a Dua Lipa. La buena de Dua Lipa, a poco de visitar la Argentina, tiene su certificado de español. Y lo compartió en redes sociales. Ella estuvo estudiando español y subió una historia en donde Dice, me acabo de graduar esta mañana de mi GSCE Español, que es el Certificado General de Qué Español. Bueno. Así que ya está lista. Supongo que cuando venga acá a los recitales, tal vez cante con algún artista local. En alguna sí, que haga como señorita. Cosas claro. Así, ¿no? O se haga un tema de Mercedes Sosa. Con ¿quién Capanga sabe? Me gustaría que cante. Uy, sería hermoso. Me encantaría. Sí. Bueno, segunda buena noticia, ¿me aprueban? Sí, re. Sí, sí, yo estoy estudiando inglés, pero tengo ganas de estudiar italiano. Yo bueno, te dije ayer que quiero estudiar italiano. Ya sé. Quiero estudiar italiano bien, no con Duolingo como estoy ahora. Ay, me encanta. Quiero estudiar italiano pero bien. Pero después me dijiste, no con un profe como vos. No como un profe, como, ¿qué no. querés? ¿Con una computadora? No, pero virtual, porque claro. hasta que me voy, vengo, voy a dejar. Aparte, ¿sabes lo que tiene Duolingo? Teacher virtual tengo. Duolingo es como un videojuego. Entonces, si vos te olvidás de hacer tus clases, a veces restas puntos. Pero es un tóxico. Tóxico total. Es estoy llorando, tóxico. Te dice, ¿qué pasa? ¿Hiciste que no estás llorar practicando? A dúo? Te dice. No. Me gusta porque estamos con dúa y sí. pasamos a dúo. Ay, qué bien. Bueno, basta, chicos. Y la tercera noticia tiene que ver con Axl Rose, en realidad con los Guns N' Roses. La buena noticia es que están en la Argentina. Argentina, que dieron su primer recital en Huracán y que en TikTok... ¿Lo vieron en Coto, Axel, viste? No. Sí, sí, sí. Quería esas siempre son lindas. Medias lunas, pero de esas que son como medio deslizadas. El de Justo lo vieron. Estuve rastreando mucho qué estuvo haciendo en Buenos Aires. No hay tanta data de qué estuvo haciendo. Porque no lo conoce. No lo conoce, no sabía qué íbamos a ver. Es un que por ahí me hubiese gustado en el momento. Pensé que tenía el pelo largo, pero no, ya se lo cortó. Se lo cortó. Hay un poquito de November Rain, porque lo bueno es que en TikTok ya la gente sube un montón de videos que se ven muy bien de la noche de anoche. El bueno de Axel. Hoy repite y... A ver. Mira, a ver, November... Toca el piano, Axel. El bueno de Slash. El bueno de Slash. Bueno, eso tarda un poquito, ¿eh? Vos te reís y escuchás ese solo y se te estruja un poco el corazón, se ¿no? Se te mueve la perita. Éramos bueno. todos jóvenes. Sí. La primera vez que vinieron a la Argentina... Uy. A ver. Canta. Qué buen saco, todo brilloso. Para el que está escuchando solamente, les digo que tiene un... Como un blazer de brillitos. Sí. Todo es negro. Como una tortuguita toda brillosa, ¿viste? Hermoso. Tortuguita como el brillosa. Cuellito, ¿viste cuando sale la tortuga? Me parece un poco irrespetuoso de tu parte. Turtle. Sí, amo las tortugas. Eso sería si no me banco las tortugas. No, pero si que le digas... comparo a Axel con una tortuga que la amo, es solo un elogio. Decí que tiene la cabecita que se le asoma cuello corto como una tortuga, amo la tortuguita cuando sale así despacito en slow motion. No, si vos tenías tres tortugas, bueno, no le vas a contar. Tuve tortugas. ¿Tuvieron tortugas en caseros? No, jamás. ¿En serio? Jamás. Es ilegal tener tortugas, repudiamos públicamente obvio, todo el que tenga pero tortugas. Pero si ya la tenés, no la podés largar obvio. A la vía repudiamos pública. Repudiamos los que tienen nuevas tortugas. Bueno, viva. Después de 8 años, los Guns N' Roses volvieron. La primera vez que tocaron fue en el 92. Y tal vez todas las personas que vayan hoy a la noche que nos confirmen si es tortuga o no es tortuga. No, ay, chicos, le falta el respeto a Axel. Falta respeto. No, pero sí te podés abrazar hoy con cualquiera porque a todos atraviesa Guns N' Roses. La verdad. Te podés abrazar con cualquiera. Hoy no vamos a abrazar con cualquiera. Hoy es el Día Internacional de Abrazarse con cualquiera. Qué lindo. Ay, Dios. Perdón. Punto Caramelo. Fans de lo que nos hace bien. minutos faltan para la una de la tarde. Sabes que Pirelli te trae una promoción imperdible durante todo octubre, 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos Pirelli de rodado 15 en adelante. Puedes consultar bases y condiciones en @pirelli.ar. Hola Juli, hola equipo, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener la carrera sprint en minutos nada más de lo que va a ser el Gran Premio de los Estados Unidos. Tenemos doble competencia, una carrera corta a 19 vueltas en la cual se clasificó en el día de ayer. Franco va a largar 17º con su compañero de equipo 13º y es una carrera donde puntúan solamente los primeros 8, así que es realmente difícil que Alpine pueda hacer mucho en esta competencia, pero sí quizás tomar toda esa información para lo que queda del fin de semana, que se empieza a abrir hoy mismo, porque después de la carrera sprint vamos a tener la clasificación tradicional para el Gran Premio del día de mañana a 56 vueltas. Ayer se lo vio frustrado a Franco por no haber pasado el corte de la Q1, pero de todas maneras es una primera parte del fin de semana muy parcial, me parece, sobre todo para un equipo como Alpine, y ya después se centrarán en los puntos importantes que tienen que ver con la carrera de mañana. Como decíamos, la pelea va a estar con Franco, con Gasly desde esos lugares, 17º y 13º el francés, y adelante vamos a tener a Max Verstappen, que hizo la pole, perseguido inmediatamente por Lando Norris y Oscar Piastri, los tres contendientes, podríamos decir, al campeonato en esta temporada. Así que hablaremos la próxima para ver cómo le va a Franco y, por supuesto, con toda la expectativa de que Alpine por lo menos pueda recuperar un poco de terreno para lo que va a ser la carrera de mañana. Abrazo. Punto Caramelo. Por Urbana Play. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Chained to the rhythm. todo lo que es una falta de respeto con Julián Macek. No, no, está indignado, está a los gritos. Sí. Indignadísimo. Tengo que agradecer a Biomarket, que es el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te espera sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra en biomarket.com.ar y te llegan el pedido hasta tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos también en @biomarketorgánico. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas. Las puedes encontrar en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Campeonas tucumanas, por supuesto. Sí. Si todavía no resolviste el regalo para alguna madre que tengas a la redonda, Julkin, tenemos el regalo para mamá, ¿o no? Sí, Crianza en Debate. Bueno. Nuevo libro con Evangelina Cueto para revisar juntos la crianza. Es un libro para mujeres, obviamente, pero para cualquier persona que habite esta sociedad. Está en todas las librerías, en Galerna Web y en el mundo también. Es excelente regalar libros y este libro está buenísimo y lo recomendamos. Y acá tenemos a una de las autoras, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Ey, claro que sí. Vamos, lo tengo dedicado. Yo también, así que lo voy a revender ahora que está dedicado. No, sacale, cortale la primera página. Se lo voy a mandar. ¿Dijiste primer, no? No. ¿Hay bar? La primera página. No, la primera página. A ver, ¿tenemos bar o...? No. Gracias a... Mira la hora que... No, mira la hora que... Bueno, bueno. Chica, por favor, tengo que dormir la siesta. Ese golf está en los controles. Ya, esa es otra, esa es otra radio. A ver el bar. A ver, a ver. Ese Goldfried. Sí, vamos. Lo tengo dedicado. Yo también, así que lo voy a revender ahora que está dedicado. No, sacale, cortale la primera página. Primera. Dijo primera. Lo dijo rápido, pero primera. Pido disculpas, estoy aprendiendo. Igual me asusté, dije, a ver si por ahí no hice sinapsis. Primero, gracias a Rita Pavone por hacer este tema y quiero estudiar italiano, ya lo dije. En la operación técnica, ese Goldfried que te hace el bar en vivo. Así que si lo quieren contratar para servicios de bar, también. Y de bar también, y bat también, ¿no? Claro que sí. Beso a la Bobe Sara, que nos debe estar escuchando. Escuchando también, un beso enorme. En la coordinación de aire es mucho más que un coordinador de aire. La puta madre dice Sol, no quiere que despida la larguirucha. Ella es muy larga. Yo estudié poco, sí. Sí, yo estudié poquito. Para poder hacer un agradecimiento a todas las personas que... No digas la facu, decía mamá, cuando íbamos a cursar. Sí, terciario. Con mucho... No digas la facu. No digas la Sol facu. Decía, voy a la facu. Voy a la facu y mi mamá me decía, no digas la facu. Instituto, el grafo técnico, tranca. ¿No? Operación técnica, dije ese golf. Coordinación de aire y mucho más. Porque trabaja toda la semana de estajo el Chapa Vargas, directamente desde Azul. De recomendaciones Azul. Musicales. Sí, todo. Amigo de la abeja. Miel de abejas. Sí. Lo que quieras es el Chapa, un tipo... Bárbaro. Sofi Verón, que ya es una madre, la verdad, ya está. ¿Una madre? No, ya es una madre de nosotras. Una madre para nosotras, pensé que decir. Sofi Verón, completamente ensamblada, la familia de Punto Caramelo, Chocha. ¿Sabés qué pasa? Que ahora tenés que hablar así largo de cada uno. Malena Noel, ¿qué decir con ese apellido? Ahora, digo, piensen bien si de ustedes habla poquito y de otros mucho, ¿eh? O sea, cuéntenle. La musicalización. En las redes sociales hoy está Francesca Frelli. Quiero que hable italiano, Francesca. Después me puede recomendar porque ella... Poquito está hablando de Francesca. Nada habla de italiano. Nada. Gracias a Francesca, que hoy nos tuvo que bancar. Y a Agus Duque, que está en el evento Corona. Así que lo van a poder seguir con Carlita y gran equipo allá. Hoy van a ver la transmisión seguramente desde Urbana Play. ¿Quién más? Malena Noel, le agradecimos. El streaming transmisión de TV, bueno, perdón primero porque no paramos, no movemos. No, tremendo. Que nos paramos todas. Que el Graf, qué sé yo. Bueno, la guitarra. En la produ, Pepa Lozano. En el Graf, Marcelo Romero. Poquito hablaste de ellos. Nuestro dire, Fernando Pereira. Porque me está haciendo facu Julián Macek. Robótica, Guido Maresca. Levantó el dedo grande. En la técnica, Noé Benítez. Gracias, Noé, que queremos salir afuera. Poquito. Que ni inalámbrico. Poquito, que no sé qué. A todo el equipo comercial, a la coordinación artística de Pablo Zucca, a Andrés Pandila, que debe estar escuchando desde algún lugar. Juli Julkin. Yo te agradezco a vos, Juli Ping, y a vos, Sol Rosales, a toda la audiencia, y me voy a comprar el regalo ya mismo de las madres. Espectacular, Solcito Rosa. Gracias a vos, Juli Ping, a Juli Julkin, y voy a soñar con ustedes en la siesta. Se terminó el tema. Y vámonos de una vez, por Dios. Chao, bueno. No, hasta la semana que viene. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as... Oh, no.